Pues yo la verdad os digo que si por mí fuera, yo nunca habría puesto esta canción en un programa de radio para comenzar una nueva edición de Sin Audiencia, pero los hechos y también las evidencias, pues a veces te empujan a hacer cosas con las que igual no estarías de acuerdo en otra situación. Y es que, pues esta canción que acabamos de escuchar de NSYNC, pues es uno de los hits a los que se les da la vuelta en esa última película de Deadpool, en compañía de Wolverine, de Lobezno, que se estrenó recientemente y que posiblemente sea uno de los contenidos principales que vamos a tener esta tarde en este programa de Sin Audiencia que comienza ahora mismo, en esta tarde calurosa, pegajosa, como si estuviéramos, vamos, en el trópico más céntrico, pero estamos en Barcelona y hace el mismo calor, dando comienzo en el estudio central de Contrabanda FM a una edición de Sin Audiencia numerada, asignada, autodenominada Sin Audiencia 1116. Esos son tres unos y un seis después. En el control, rascándose los picores que le producen NSYNC en el cuerpo, está este que os habla, Javi, aka Hum, y en el micro 2, con su esponja verde manzana siempre lustrosa, tengo al tipo que no podría estar en ningún otro sitio más que en el micro 2, que no es otro que Jordi, sin ningún aka. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. ¿A ti te gustaba NSYNC en su momento? Obviamente Sí. no, pero hay que reconocer que el señor Ryan Reynolds ha conseguido muchas cosas. Sí. Ryan Reynolds ha conseguido Es un fiera. que Disney y Marvel le permita ser igual de bestia haciendo una producción que lo que le permitieron en la Fox, lo cual ya es un hito, Sí, porque señor. sigue siendo pues muy pasado. Ha conseguido que Hugh Jackman vuelva a hacer de Lobezno, algo que después de Logan parecía imposible. Sí, o cuasi Pero imposible. el tercer hito es, ha conseguido que Javi abra un Sin Audiencia con NSYNC, Sí, lo señor. cual también es un hito. O sea que el señor O Ryan sea, Reynolds es un conseguidor. es un mago de propicia las situaciones imposibles de propiciarse. Sí, Es y entonces, bueno, increíble. pues el milagro se ha obrado. Se ha obrado incluso en la forma del hum dándole al play a este grupo de poperos noventeros de esta boys band que tanto odiaba en su momento, que no recordaba cuánto la odiaba hasta que no les he vuelto a ver las caras en la ventanita del tubo que acabo de usar para poner la canción. Pero debo decir que, jugada la broma de poner esta canción en los Sí. créditos iniciales de Deadpool y Lobezno, bueno, pues todos los que hayáis visto la película, mientras estabais escuchando la canción, estabais con la coreografía en la cabeza y esos pasos de baile Por supuesto. de Deadpool al inicio de la película. Es inevitable. Así es la cosa y Y bueno. estoy convencido de que los NSYNC estarán muy agradecidos porque estarán en Apple Music, en Spotify, en Prime Music y todo, subiendo las descargas, pero Eso a un está nivel estratosférico, ¿eh? asegurado porque cualquier estímulo sonoro que pase por esta producción de Deadpool y Lobezno, pues consigue ese efecto. Esa NSYNC son unos, pero es que hay otros Sí, unas muchos más. cuantas. Sí. Madonna, por ejemplo, Sí, o y sea, están por hay ahí Green Day, está Green Day, AC/DC. AC/DC, bueno. Banda sonora brutal. Sí, de hecho hay hasta incluso pues algunos temas tipo, yo qué sé, te diría que pues de gente un poco más rebuscada como Olivia Newton-John y John Travolta. Sí, Por señor. ejemplo, Sí, es que señor. vaya, vaya telita, ¿eh? De esto hablaremos luego también. Porque es que si algo tiene Deadpool y Lobezno, es que le podríamos dedicar tranquilamente un programa de 2 horas sin ninguna puñetera dificultad, porque da para mucho de qué hablar. Pues sí, la verdad además es que la película ha entrado con muy buen pie a nivel de público, Sí. a nivel de crítica y a nivel de taquilla, o sea que no se puede pedir más. Sí que es verdad que hay gente que está diciendo que no es para tanto, que no la ha entrado igual de bien, yo lo siento por ellos, porque yo es que me lo he pasado, la he gozado las 2 horas y 10 que dura, desde minuto uno al último minuto, Tal cual te lo digo. pero como sobre gustos colores, ya sabéis que siempre aquí nuestras opiniones son subjetivas Totalmente y nosotros subjetivas. valoramos lo que nos ha parecido a nosotros y nosotros la hemos disfrutado mucho, pero eso hablaremos más adelante porque tenemos un orden en este programa, aunque parezca mentira, Sí. Y entonces, pues vamos primero a ver qué nos dice la sin audiencia, sí, ¿no? Un orden y mucho material también. No mucho material. No escondas el mucho material que tenemos. No, no. Pero bueno, entonces, como habitualmente, vamos. Vamos a empezar con el libro de visitas donde Chemis nos dice: muy buenas. Ya comencé La Casa del Dragón y solo puedo suscribir lo dicho por aquí. Nivelazo y eso que no he llegado al cuarto episodio. El mejor visionado de la semana, los dos episodios vistos de esta serie. Casualmente acabo de ver una película inglesa de folk horror que tiene como protagonista al que hace de Daemon en La Casa del Dragón. Toma. Y a la protagonista del Señor de los Anillos, Isai Mott. La película se titula Star de Aicre y se desarrolla en la campiña inglesa donde vive esta pareja con su hijo. Y hay una leyenda del siglo XVII que por un motivo resurge alrededor de ellos. No es para todo el mundo, se cocina a fuego lento y eso le puede restar. Pero si te gusta este género, tiene su punto perturbador y creepy. Los actores, de 10. Duels, película, se escribe Duelles, vale. Película belga de 2018, de donde salió el remake de este año titulado Vidas Perfectas, vale. Con Jessica Chastain y Anne Hathaway. Es un thriller psicológico con gran papel de las dos protagonistas, pero una película entretenida sin más. Y una desrecomendación. Buena esa. Como película de terror, porque me la vendieron así y nada que ver. I Saw de TV Glow. Escuché a un crítico decir: en lo que va de año hemos tenido excelentes películas de terror, y mencionó esta. Vale, vale. Que tendrá su punto como película de fantástica y surrealista, pero de terror, nada. Gran saludo. Sí, yo recuerdo que este título estaba también nominado en alguna de las categorías de los Fangoria Chainsaw Hour. Pero vale. Bueno, no recuerdo en cuál. I Saw de TV Glow. Igual era en la de los colorines, no sé. Bueno, yo vi El Resplandor de la televisión, ¿no? Sería, vale, algo, sí, algo así, sí, traducido. Sí, sí, sí. Dicho esto, tenemos mensajes también en el último programa, en el 1115, uh-huh, en iVoox, donde nos ha escrito Juantu, que dice: hola cracks, buen programa, gran idea para verano, lo del cine gratuito en la calle. Por ejemplo, lo del Phantom Freak. Ya podían tomar nota en otros lugares de España y promocionarlo las instituciones. Hoy quiero resaltar el contraste entre dos de las pelis comentadas en el programa. Godzilla vs. Kong, El Nuevo Imperio, $135 millones, repetitiva hasta el aburrimiento, con un guión muy flojo y personajes humanos absolutamente planos, lo que la hace una peli mediocre, aunque con alguna escena espectacular. Y por otro lado, Nadie te salvará, $22 millones, y es ingeniosa, crea tensión a lo largo de toda la historia y tiene un final sorprendente. Una muy buena película. La de Kong, mega estreno y estrenada en plataformas. Y mi reflexión es: ¿pero qué mierda es esta? Ya te digo. Además, comentar dos visionados más. El Reino del Planeta de los Simios, que es entretenida, aunque demasiado larga. Simio mata simio, mucho simio, poco humano. César, solo hay uno. Para mí, la más floja de las cuatro. 6/10. Y The Watchers, gran decepción. Creo que la historia daba para mucho más, poco terror, demasiada explicación sobre la trama, aunque se puede ver y olvidar del tirón. 5/10. Abrazos para todos. Abrazos. Un abrazo también para ti, Juantu. Franz, que nos dice: hello family, pues aquí estamos a punto de empezar agosto y esperando las vacaciones. Este año me estoy aún flagelando porque soy de Badalona y el festi me pilló de viaje. ¿Se puede ser más gafe? En fin, siempre nos quedará Sitges y Terror Molins, que están a la vuelta de la esquina. De los Godzillas y Kongs, ya le da un revolcón Juantu, así que nada a añadir a lo comentado. De la peli Nadie te salvará, vista en su momento, a mí me moló y la vi muy original. A la actriz la hemos visto en series haciendo papeles estupendos. En Dopesick, Monsterland, donde tiene algunas frases para enmarcar. Muchas gracias por los análisis de nuestros adorados dragones, que aunque todo se cuece a fuego medio alto, el final se pronostica ardiente. Besos y abrazos a los dos adorados motherfuckers y buenas vacaciones para Jordi y a Javi cuando le toque. Hasta entonces, Valar Gullis como corresponde y que no pare, amigas. Pues que no pare, Franz. Ay. Y luego, varios comentarios que nos deja PJ Cleaner, que dice: Godzilla, cualquiera de las pelis, incluida la última, son películas ultra disfrutables, para mí. Pero claro, soy muy joven y vosotros muy mayores para estos espectáculos. ¡Qué cabrón! Bueno, cada uno tiene su gusto. Yo sí, sí, no, está claro. Dice: el presupuesto de la peli es de 135 millones y yo soy de los que defiendo la franquicia. Sé que lo voy a ver y me lo dan con creces. Bueno, pues ya está. Quiero decir que sobre gustos, colores. Por supuesto. A él creo que le gustó Monarch, la serie. O sea, que... Bueno, es que yo creo que PJ es más que fan, es devoto del Monsterverse estadounidense. Nadie te salvará, me gustó mucho también. Juegan genial con el sonido y la música para crear tensión. ¿Y qué decir de La Casa del Dragón? Pues que, salvo alguna trama que se está alargando en exceso, está siendo una gran temporada. Y nos queda el remate final. Pues efectivamente, nos queda el remate final y si hoy hay tiempo hablaremos de ese séptimo capítulo, sí, que ya está abriendo puertas para lo que va a ser el capítulo final de temporada, que recordamos que esta temporada, segunda temporada, en vez de con 10 capítulos, viene con 8. Viene con 8 y ya veremos a ver cómo quedan las cosas, porque después del capítulo 7, pues no vamos a hablar ahora, pero el organigrama de fuerzas contendientes quizás pues cambia un poco. Veremos. Y bueno, en estrenos, habría 3 estrenos más o menos sin audienceros. Javi ha visto 2, que procederá a hablar ahora de ellos. Ha hecho mucho trabajo últimamente, ¿no? Pero vamos a hablar primero del que no hemos visto ninguno, sí, que es una película entre suspense y acción que se llama Pacto de Sangre, aunque el título original es Red Right Hand. Uh-huh. Producción estadounidense, 111 minutos, y está dirigida por la dupla Esom Nelms y Ian Nelms. Sí, señor. En el casting pues tenemos a Orlando Bloom, a la Andy McDowell, a ambos hace tiempo que no los veíamos, sí, por sí, cierto, sí, y al Brian Geraghty, al Garrett Dillahunt, a Scott Hayes o a Mo McRae, entre otros. Y bueno, aquí voy a leer 2 líneas de sinopsis. Tenemos a Cash, que es un sicario retirado, que intenta vivir una vida tranquila cuidando a su sobrina, uh-huh, que recientemente ha quedado huérfana. Pero resulta que alguien que está dirigiendo la ciudad le va a obligar a volver a trabajar. Punto suspensivo. Claro, tío, no se puede estar viviendo ahí a la pachorra ahí sin trabajar, hombre. ¿Es aquello de que tu pasado siempre te persigue? Por supuesto. Pues estamos muy, sin audiencia estamos muy acostumbrados a esto. Pues está Pacto de Sangre, llega este viernes 2 de agosto y es uno de los estrenos que no hemos visto, pero sí, que tenéis ahí por si os apetece ir a verla. Sí, como curiosidad diré que aparte de que nos podemos reencontrar con Andy McDowell y con Orlando Bloom, la dupla de directores de este Red Right Hand son los mismos que dirigieron Fat Man, la peli nadalenca de Mel Gibson, que yo no la he visto, pero eran estos, sí, directores. El Papá Noel. Exacto. Hablé yo de ella. Sí, sí, pues, sí, sí. Pues estos son estos y directores. Y estaba bastante curiosa. Uh-huh. Sí. Por eso, que me ha parecido pues, un dato interesante para pensar que igual no es la típica producción que recupera 2 nombres olvidados del Star System para sacar mucha pasta y poco rendimiento. Muy bien. Bueno. Y entonces tenemos 2 producciones que has visto, sí, unas tío. Dogman y otras Long Legs. Empieza con la que quieras. Pues es que vamos a ir pues de lo mayor a lo menor, ¿no? Y no porque una será mayor que otra en cuanto a película, sino porque una es mucho más sin audiencera que otra, aunque la otra es bastante sin audiencera también. Pero claro, y me estoy refiriendo pues a Long Legs como la principal película, porque es una película de terror y suspense, y Dogman pues es también una peli de más de suspense, pero que entra dentro del terreno también un poco, por llamarlo de alguna forma, de la fábula para adultos y del drama. Entonces, bueno, pues como película 200% sin audiencer es Long Legs, piernas largas, y que además pues es una película que es, ya os adelanto, que súper recomendable. Es una película de la que se está hablando mucho por ahí y que además, pues cuando se hace mucha gaseosa con algún título, pues hay que ser un poco cauto, un poco cauta, por si acaso, porque además en verano, pues ya sabemos que la gaseosa pues va muy barata y se vende en grandes cantidades, y entonces pues tenemos que ir, sobre todo cuando tiene que ver con el terror. Pero ya os digo que aquí la gaseosa es de buena calidad y tiene bastante gas. Me refiero que no es de esta que es de marca blanca del supermercado de turno, sino que es de la marca principal. Bueno, ¿qué tenemos en Long Legs, en piernas largas? Pues lo primero que tenemos, y lo primero que me ha sorprendido de esta película, es que en la dirección tenemos a Osgood Perkins. Y diréis, ¿quién es este pavo? Pues yo tampoco lo tenía muy bien localizado, pero es que resulta que Osgood Perkins es hijo del mítico protagonista de Psicosis, Anthony Perkins, que es un tipo que ha acabado dedicándose a la dirección, aunque cuando era chaval pues hizo algún papel como actor. Por ejemplo, haciendo de Norman Bates de niño en Psicosis 2, allá por los años 80, a principios de los 80, en Psicosis 2, El regreso de Norman, ¿no? Pero También es verdad, y os lo voy a confesar, que yo a Osgood lo tenía un poco desubicado como director, y esta creo que es su cuarta película como director. Entonces, me refiero que el tipo tiene las siguientes películas. La enviada del mal, Soy la bonita criatura que vive en esta casa, que supongo que esta es una traducción muy patillera de un título en inglés que aquí no tengo, y luego Gretel y Hansel, que es la más cercana, que creo que es de como de 2018, y aún más tiene una cuarta, que es Un oscuro cuento de hadas. Me refiero que el Osgood Perkins ya tiene una cierta experiencia en cuanto a dirigir y en cuanto a contar historias, y la verdad es que en este Long Legs el tipo pues hace un buen trabajo narrativo, nos lleva a una gloriosa época que coincide con el grupo de boys band que hemos tenido en el comienzo del programa. Esto es una coincidencia, Jordi, a veces ocurre así en directo y tal, pero la historia que nos trae Long Legs está centrada a mediados de los años 90 y os cuento un poco de qué va la historia, sin contaros mucho, porque como toda buena historia de terror y suspense, pues cuanto menos sepáis, pues también mejor para disfrutarla en su momento en el visionado correspondiente, ¿no? Estamos en esa década que tanto nos gusta a veces de los 90, a mediados más o menos, y conocemos a una joven agente del FBI que se llama Lee Harker, que aunque es una agente novata, está catalogada dentro del servicio del FBI como especialmente sensible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una agente que cuando se presenta en lugares o se presenta en situaciones o va a entrevistarse con alguien o a interrogar a un sospechoso o sale a hacer pesquisas, a veces le vienen como prontos, le vienen como sensaciones de que aquí va a pasar algo o aquí tú no entres ahí, y si entra va el tío y le pilla el pie un cepo de oso, yo qué sé, por decir algo, ¿vale? Pero, una psíquica. Sí, digamos que tiene algún tipo de percepción, ¿no? Habilidad extrasensorial que no está catalogada, pero que el FBI sabe que empíricamente a veces le vienen avisitos, ¿no? Y funciona. La aprovechan, sí, sí. Entonces, ella es una mujer pues bastante introvertida, tiene una relación así muy cerrada con su madre, a pesar de que viven lejos y tal. Y bueno, uno de sus jefes decide, debido a estas capacidades fuera del ordinario que tiene, pues meterla en el caso de Long Legs, porque Long Legs es un escurridizo asesino en serie que lleva en estos años 1995 pues ya como 20 años de carrera, pero claro, estamos en la época pre-internet, pre-tratamiento digital de los datos de delincuentes, y todavía el FBI está a dos velas después de 20 años sin tener una puñetera casi pista, más que los lugares de los crímenes donde aparentemente pues el tipo ha estado actuando o ha estado influyendo en alguien para que cometa asesinatos, ¿no? Porque también se habla de que este escurridizo Long Legs no es que ejecute los asesinatos con su propia mano, sino que incita a las víctimas a hacerlo. ¿Vale? Pero bueno, es una de las hipótesis que tiene el FBI. Y entonces, con estas mimbres, con estos parámetros iniciales, pues nos vamos a meter en las andanzas de Lee Harker con su jefe de turno del FBI, en empezar a hacer pesquisas y en empezar a hacer, a recopilar datos para intentar capturar a este escurridizo asesino que es Long Legs, ¿no? Además, en algunas de estas situaciones o escenarios en las que ha actuado Long Legs, se ha observado que hay conceptos, detalles ritualistas, ocultistas, que igual pues podrían dar también pistas sobre el modus operandi de este tipo y cómo puede llevar 20 años de servicio contra la sociedad sin que haya sido pillado en ningún momento, ¿no? Entonces, es una premisa pues muy interesante y muy cautivadora. Quizás nos puede sonar un poco a otras historias que ocurrían en los años 90. Es obvio, porque también yo creo que es bastante evidente que Long Legs, al situarse en el año 95, pues nos va a sonar mucho a, y lo digo así de forma súper intuitiva, El Silencio de los Corderos, los capítulos de Expediente X, que eran más creepy, más oscuros, más de asesinos también, nos van a sonar a algunos otros productos de investigación policial criminal de esos años. Y además es que la película, si algo tiene, es que tiene un ambiente oscuro, cenizo, que te envuelve y que te acaba engullendo. Me refiero que la forma de contar la historia que tiene los Good Perkins es así, vas como bastante seca, está yo creo que deliberadamente pensada para ponerte el mal rollo en el cuerpo con todos los aspectos técnicos al servicio de este ponerte mal rollo en el cuerpo, y me refiero que cualquier efecto técnico, ya sea fotografía, música, la forma de narrar, la forma de poner la cámara en los planos, todo está hecho para que tú empieces a mirar hacia los lados y digas, mierda, aquí está pasando algo todo el rato y yo no me estoy dando cuenta, y cuando me dé cuenta seguro que será tarde. Será demasiado tarde porque ya el Long Legs me habrá cazado, ¿no? O alguna cosa así. Me refiero que la película consigue sumergirte como espectador en ese ambiente, ¿por qué no decirlo?, un poco nihilista que circunda un poco pues a la gente Harker, y que además pues los sitios, los paisajes urbanos o rurales por los que transita la película, pues son también así como qué mal rollo, tío. O sea, ¿por qué te metes en esta casa o por qué te vas detrás de este corral si tiene pinta de que mejor es no ir? O sea, no vayas, ¿sabes? Pues de este rollo. Entonces, bueno, tenemos a eso, a Lee Harker. Ese tipo de cinta de terror, sí, ¿no? Sí, tenemos a Lee Harker todo el rato metiéndose en sitios que dices, yo ahí no me metía. Pero bueno, yo qué sé, también así avanza la trama y también nosotros lo pasamos mal barra bien como espectadores, ¿no? Que es un poco también la función que tiene también pues la narrativa del terror un poco, ¿no? Y aparte también pues tenemos ese retrato nada complaciente de el asesino, que si bien tenemos muy pocos datos sobre él, los pocos datos pues son como pues más espeluznantes todavía que si tuvieras muchos, porque dices, hostia, es que no sé si quiero conocer a este tío sabiendo lo que hace y cómo lo hace. Y además con esa intro que tiene la película, en que digamos pues se nos muestra una faceta de este personaje que no conocemos y que luego nos daremos cuenta que realmente pues va más allá de lo que nos esperamos, ¿no? Me refiero que en ese aspecto pues la película hace suyo el facto de del momento histórico en el que ocurre y lo absorbe para su beneficio, sobre todo terrorífico, en la película. Y la verdad es que a mí, a efectos de resultado global, pues a mí Long Legs, la verdad es que me ha dejado muy buen barra mal sabor de boca, porque es una historia tremenda, es dura, se cuenta con explicitud cuando hay que contarla. Tenemos unas interpretaciones bastante acordes a las situaciones y de hecho, a ver, voy a entrar un poco en el cast, porque de nuevo tenemos aquí a la Micah Monroe haciendo otro papelón dentro de una película de terror suspense. Me refiero que esta mujer yo creo que le tiene ya pillado un poco el termómetro a las interpretaciones en este tipo de registro, y la verdad es que ella es la agente del FBI que tiene estos barruntos, ¿no? Estas sensaciones que tiene en la película, y la verdad es que realmente pues su interpretación es realmente pues adaptada y totalmente consecuente con lo que nos quiere mostrar la historia desde el punto de vista de Long Legs, ¿no? Porque si se habla de que Long Legs es un tipo bastante particular, ella, como agente del FBI, también es bastante particular. No, lo siguiente, ¿no? Entonces me refiero que, como es todo muy raruno en la atmósfera de esta película, pues también la interpretación de la Maika realmente pues contribuye lo suyo, ¿no? Luego también me ha gustado mucho dentro del reparto, ya un poco más secundario, pues también el papel que hace Alicia Witt, que Alicia Witt interpreta a la madre de la agente Harker. La agente Harker y su madre tienen una relación un tanto especial porque están separadas y se llaman mucho y se cuentan los problemas pero la madre, claro, tiene siempre un toque así como religioso barra diogénico que dices, hostia, vale que es tu madre, pero hostia, es un poco una señora inquietante, ¿no? Cuanto menos. Entonces, pues esa inquietud que te genera en el cuerpo la madre de la agente Harker, pues es debido a la gran interpretación que hace pues Alicia Witt, ¿no? Y luego también, evidentemente, pues tenemos al posiblemente el nombre más esperado de todo el reparto, que es el nombre obvio y quizás por el que mucha gente va a ir a ver esta película. Y también, todo se ha dicho, pues quizás no es el mayor factor o el factor más indispensable para que esta película funcione, y que es evidentemente Nicolas Cage, ¿no? Que también vuelve a sumar otro papel giradito de esos que él va sumando de forma, digamos, indefinida y eterna, ¿no? Porque parece que esté encasillado en los papeles girados y que nunca más lo volveremos a ver hacer un papel de comedia romántica, por decir algo, de una película de hablar, pero ya nos va bien así, ¿no, Jordi? No, pero en Pixie era película de hablar y la película esa que era una parodia sobre él mismo también era película de hablar, sí. Con el Pedro Pascal. Sí que sigue haciendo película. Él va haciendo el egipcio ahí donde puede, y a veces es más histriónico y a veces es menos. Y a veces no dice una palabra y a veces es muy locuaz. A veces tiene escenas de acción y a veces no. Y aquí, por lo que se dice, es más un Javier Botet que otra cosa. Sí, de hecho tú te has adelantado a mi siguiente comentario, y es que quien sea muy, muy, muy fan de verle la cara a Nicolas Cage en las películas, igual se va a sentir un poco defraudado en Long Legs, porque primero, cuando sale muy caracterizado, está súper camaleónico aquí Nicolas Cage, o sea, porque sabéis que es él y dices, hostia, no, es que el raro de la película es él. O sea, el tipo de la cara rara, no hay otro, o sea, es él, no hay dos tipos con la cara rara, ¿vale? Y luego también que sale muy poco, porque como es un escurridizo asesino, la película nos va dando datos sobre él, sobre su presencia y sobre su forma de hacer muy con cuentagotas, entonces... Ahí sí. También la película tendría lo que dices tú, de toda esa influencia noventera. Exacto. Influencia Seven, ¿no? Por supuesto. Sí, Seven me la había dejado, que era otra más que se le podría sumar. Y claro, la cosa es que cuando descubrimos la caracterización que tiene Nicolas Cage en Long Legs, pues hay quien pensará. Yo pensé, hostia, es como la versión creepy darky de la Duquesa de Alba. Pero bueno, o sea, ahí os dejo mi opinión, que quizás igual me he dejado llevar por... Me esperaba muchas asociaciones, pero no esta. O sea, me has matado porque... Es algo igual muy subjetivo. Claro, esto es radio, no estáis viendo la imagen, pero me ha pillado bebiendo agua. Exacto, perdón. Y he estado a punto de rociar la mesa del estudio con... Sí, de hacer un splatter. Sí, sí, igual. Directamente. Pero bueno, yo qué sé, el tipo de caracterización va por ahí. Me refiero que vamos a tener a un tipo que, con el maquillaje puesto... viste como muy, estamos en los 90, pero el tipo, el asesino, viste muy rollo setentero, tiene pelo largo, rizado sucio, y luego la cara pues como engordada porque ya es un poco viejo y porque come mucha panceta, y aparte pues mucho moflete y mucha papada. Entonces la conjunción de factores, a ver, yo creo que es involuntaria, pero a mí me parece que tiene una retirada a la Duquesa de Alba. Pero bueno, es también mi manía particular de siempre sacarles parecidos a casi todo el mundo, y quizás esto esté equivocado, pero bueno, yo ahí lo dejo porque así es lo que me pareció, ¿no? No sé. Pero bueno, decir que si algo tiene de guapo también Long Legs, aparte de la caracterización de Nicolás esta vez, también es el final. Evidentemente no vamos a hablar del final, pero la película es ya de principio retorcidita y con esa atmósfera que no te deja estarte tranquilo en la butaca y tal, pero luego cuando llegamos al desenlace y vemos por dónde van los tiros, dices, Hostia, Osgood Perkins, tú eres hijo de tu padre, ¿no? O sea, me refiero que te gusta que cuando llega el final el culo se nos gire para el sitio que no esperábamos que se nos iba a girar, ¿no? Pero bueno, a mí, al menos particularmente, me ha parecido que tiene un desenlace esta historia bastante guapo. Además, quizás no es lo esperado, porque además, yo qué sé, o sea, te vas haciendo tus cábalas como investigador aficionado que eres, como espectador, ¿no? Y vas haciendo tus previsiones o tus posibles, pues, candidaturas a cómo va a acabar esto. Y luego, hostia, cuando acaba y llega al final, dices, pues no, esta no la había pensado. Así que bueno, quizás soy yo también, ¿eh? Igual hay por ahí algún otro experto que ha llegado y lo ha visto desde la segunda toma, ya sabía cómo iba a acabar la película. Pues yo es que soy más despistado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, en general, y por no alargarme mucho con el análisis de Long Legs, no quiero contaros muchas más cosas, más que nada porque mola mucho descubrirlas durante la película. La película se disfruta barra padece a partes iguales por la atmósfera y por el tono narrativo que tiene. Y además, pues bueno, volvemos a estar en los 90 con todas sus consecuencias. Y además, pues lo hacemos desde el lado, entre comillas, más salvaje, duro y depravado, que es el de la gente que aprovechaba que había poca sustancia investigadora o menos sustancia investigadora que en el momento actual con el tema policial y criminal, y que campaba a sus anchas por las zonas rurales, sobre todo de aquel país llamado Estados Unidos, pues haciendo lo que le daba la puta gana, ¿no? Que es lo que hacía Long Legs y bueno, yo qué sé. Yo os la recomiendo y yo la he disfrutado mucho. Aparte de eso, para acabar el comentario, quería decir que el señor Osgood Perkins está acabando, o ya ha acabado hace poco, la adaptación a cine de El Mono, que es un relato corto de un escritor que a ti te gusta mucho, Jordi, llamado Stephen, de apellido Ray King. Lo llama El Mono solo y supongo que está basado en el relato La Dieta del Mono. Aquí dice que es un relato corto. Sí, La Dieta, sí, del Mono. Pues será El Mono, La Dieta del Mono. Aquí yo tengo apuntado El Mono. Vale. Y que sepáis que en esta adaptación, atención, ¿eh? O sea, relato corto adaptado a largometraje. Sí, sí, sí. Me refiero a que se va a inventar cosas. Pues tenemos a Theo James y a Elijah Wood en el reparto, para que sirva de gancho, ¿no? Y además, pues eso, que este proyecto, pues si está, pues eso, recién acabado de rodar ahora mismo, pues igual nos caerá a principios del año que viene o una cosa así, ¿vale? Me refiero a que vamos a seguir teniendo noticias de Osgood Perkins. Y yo ya os digo, después de la buena sensación que me ha dejado aquí Long Legs, igual hago algún repesque dentro de la medida de mis posibilidades de tiempo de visionado para echarle un vistazo a alguna de sus películas anteriores, aunque imagino que también quizás no sean tan redondas como esta, porque aquí ya lo hemos pillado experimentado. Entonces, bueno, entiendo que igual no tendrán la misma fuerza y el mismo punch que pueda tener Long Legs, pero ya os digo que Long Legs, evidentemente, con permiso de Lobezno y de Deadpool, también merece ir a recibir un visionado a las salas oscuras, porque es el sitio donde se debe apreciar con cómo se debe apreciar esta película. Y yo me parece que ahora he cruzado datos. He cruzado datos porque estaba confundiendo el relato de Stephen King es El Mono. Vale. Y no es lo que he pensado yo. Lo que yo he llamado La Dieta del Mono no es La Dieta del Mono, es El Tratamiento del Mono. Vale. Y es un relato corto de George R.R. Martin, de la recopilación esta de canciones que cantan los muertos. Bueno, pues quizás también lo podían adaptar, ¿no? Vale, que emparenta con otra novela de Stephen King, que creo que se llamaba Maleficio. Uh-huh. Y El Tratamiento del Mono y Maleficio, que era una temática parecida, aunque vale, va de una maldición gitana y el otro del tratamiento del mono. Yo me he leído Maleficio, creo recordar. Vale. Me suena bastante. O sea, más delgado. Sí, vale. Sí, sí. Ya pues, sabes que yo siempre flaco. Sí, sí. Y no, el mono es un relato muy corto, que son 30 páginas, una cosa así, de Stephen King, que no tiene nada que ver con el tratamiento del mono de Martin. O sea, sí, de hecho, a mí, pues eso, me ha chocado que hagan un largo a partir de un relato corto, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, no es la primera vez que ocurre, porque bueno, así también. Con Philip K. Dick. Por eso, todo el rato. Era todo el rato, porque todo Philip K. Dick era. Y a todas horas. Súper prolífico, pero sí, los relatos no eran muy largos y de ahí han sacado largos a punta pala. Sí, sí, sí. Vale, muy pues bien. Aclarado esto, el tratamiento del mono, George R. R. Martin, el mono, Stephen King. Bueno, y Osgood Perkins. Y Osgood Perkins va a adaptar el mono de Stephen King. Dirigiendo y posicionándose como un director de terror muy, muy, muy interesante. Muy bien, pues dicho esto, voy a meter una pequeña vivencia que tuve ayer martes. Una experiencia. Una experiencia, uh-huh. Pero de la que no puedo hablar. Claro, por eso estamos en la radio. Es muy curioso. Para no hablar. Ayer tuvimos un pase especial de la película Transformers One, que es una producción estadounidense de animación que nos trae Paramount y que ayer precisamente en Barcelona fue uno de los primeros pases mundiales, que fue una mezcla de un fan pase, sí, por llamarlo de alguna manera, tal un pase cual, para fans, sí, sí, en que nos metieron también a prensa, ¿vale? Prensa nos dejaban ir con un acompañante, yo fui con mi hijo, y lo único que pasa es que Paramount, como la película se estrena el 20 de septiembre... Sí, sí, es que faltan dos meses casi para esto. Nos ha hecho un embargo hasta el 12 de septiembre. Toma, o sea, vaya embargo, ¿eh? Ni siquiera contra las armas de destrucción masiva, no, por lo menos. No, o sea, nos ha metido ahí un mes y medio de embargo, que cuando vamos a hablar de la película ya nos acordaremos de ella. Sí, no, sí. Tampoco a tanto, a mí ¿vale? Se me lo he olvidado ya. Entonces, sencillamente... Sí que lo que os puedo decir es que en la versión original, porque nos dieron la película en versión original subtitulada, tenemos en el reparto de voces gente como el Chris Hemsworth, el Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Lawrence Fishburne, John Hamm, o sea, un reparto de lujo. Qué guay. Que está dirigida por Josh Cooley y, bueno, pues aquí... Yo no tengo ni puñetera idea de Transformers. Creo que alguna vez ya lo he dicho, que a mí, sí, en una promoción de McDonald's hace muchos años, que fui al McDonald's con mis hijos, me regalaron los dos primeros DVD de Transformers, Transformers 1 y Transformers 2. Nunca las he llegado a ver completas. ¿Los utilizaste para calzar una mesa que estaba los coja? Los tengo ahí, creo que alguna vez se llegó a poner. A mis hijos tampoco les interesó en demasía. Ya, o sea, ya. Soy un neófito en Transformers, es así. Me suenan los nombres y me suenan los Decepticons. Y Miguel, te suena Miguel Bahía, ¿no? Y ese tengo conceptos, ¿vale? Pero no soy nada versado en Transformers. Pero esta película de animación es una película muy iniciática. Uh-huh. Te cuenta, es una película de orígenes. Con lo cual está muy bien para introducirte en el mundo de los Transformers. Claro, tío. Y como no puedo hablar de ella ni contaros nada de ella, lo único que os voy a decir es que tanto a mí como a mi hijo la película nos gustó. Bueno. Y salimos contentos del visionado. Ahí lo voy a dejar. Sí, porque no se puede decir mucho más. No se puede decir mucho más. Bueno, se puede decir muchísimo más, claro, pero no puedo decirlo. Puedes decir cómo iba la gente peinada en el pase, si había gente de Indochina o de Pakistán. Había muchos frikis de Transformers. De hecho, dos de ellos iban con cascos enormes de cabezas de Transformers. Ya, joder. Y había mucho bloguero con que estaba grabando allí en la sala y tal. Nos requisaron los móviles, no, se los quedaron, pero sí que nos dieron una fundita de esas que impide que se pueda filmar y todo eso, y nos los precintaron. Claro. Y... Qué fuerte. Perdón. Y además había dos señores por la sala que estaban vigilando que nadie sacara de los sobres los móviles e intentara filmar o cualquier otra cosa. Con que hubo un par de toques de atención entre el público. Con gafas de visión nocturna ahí. Bueno, no sé, pero corriendo por la sala y por las escaleras arriba y abajo. Bueno. Y es muy curioso porque los frikis de Transformers casi todos estaban cortados por el mismo patrón. ¡Vaya hombre! Sí. Eran, bueno, obviamente, tejanos y camiseta negra con alguna leyenda de Transformers, obviamente, barba, gafas y de ligero sobrepeso a sobrepeso severo. O sea, eran... Era algo estadístico, Jordi, ¿no? Estadístico. O sea, veías grupos de 5, 6, 7 y todos tenían barba, todos tenían gafas. Todo, o sea, era una cosa... ¿Por qué ocurrirá esto? Increíble, tío. Increíble. Se movían todos entre los 35 y 50 años. Ya ves. Y bueno, pues era... No había jóvenes de 15 años con barba. Bueno, había jóvenes... mi hijo tiene 17 y no tiene barba. Por y eso, no, por eso. Y, pero que, bueno, que quiero decir que era muy curioso. Era un fenómeno porque es que fue mi hijo el que lo detectó y dijo, pero papá, esto... ¿Qué les pasa a estos? Los clonan. Claro, están clonados todos. Están hay una máquina de clonar fans de Transformers y están todos clonándolos aquí. Hay un foro de fans de Transformers que ahí tienen las instrucciones de cómo vestirse para ir a los pasos. Y además era muy curioso porque había dos filas que es que, bueno, aquello podías confundir perfectamente al que estaba en el asiento 2 con el que estaba en el asiento 8 de la claro. fila 5 de la fila 6, ¿sabes? Bueno, pero bueno, dejando aparte esta broma, curiosidad, que, bueno, broma... Es una realidad. Realidad. ¿No? A ver, pero es una bueno, observación que de campo. Esta curiosidad, más que broma, sí. Pues decir que la gente en general salió muy satisfecha contenta. Del pase. Bueno. Sí. Yo no esperaba gran cosa porque animación, Transformers, dos temas que no me llamaban mucho. Ya. Pero bueno, agradecí también que no estaba el señor Bahía, lo cual... Bueno, yo qué sé, es que él también se está dedicando últimamente, espero, a cosas más interesantes. Pero bueno, toco madera. Y nada, que cuando se levante el embargo os daré cumplida sí. información de la película. Cuando se levante el embargo seguiremos traficando con armas. Correcto. Y dicho esto, pues vamos a pasar a ese segundo estreno sí. con ese Dogman de Luc Besson. Luc Besson, ya ves. Viejo conocido de Sin Audiencia. Joder, y tanto, y tan conocido, vamos, que yo no me esperaba que Luc Besson hiciera una película de perretes. Sí, es una película con perros, pero dice que también hay drama y venganza. Sí, pero es que, o sea, no es que haya perros, es que los perros son el alma de la película. O sea... Fernando, si nos estás escuchando, película con perretes. O sea, no, película con perretes no. Película con todos los perretes que se pueden meter en una película. Vale. O sea película con muchísimos perretes. O sea, más perros no pueden caber en un largometraje, por favor. Y además, os voy a decir una cosa antes de empezar a hablar de Dogman. Y es que, aunque yo soy fan y amo a los animales en general de todas las especies, sobre todo si son de especies pues de vertebrados hacia arriba, no soy especialmente fan de los cánidos en concreto, ni de los felinos, me refiero que son más o menos... En tu balanza son equiparables. Sí, me refiero que no tengo una especial predilección, pero aún así, a pesar de no tener una predilección, en algún momento del metraje de Dogman, a mí se me encogía el corazón también, o sea... Y eso que no soy perrerista, ¿no? No soy perretista. Así que imagino que esto que a mí me pasó viéndolo, pues alguien que sea muy fan de los perros, pues vamos, se va a echar a llorar o va a salir corriendo hacia la pantalla y la va a abrazar o yo qué sé qué. Os aviso por si acaso, ¿vale? Que sé que ahí fuera, al otro lado, pues estáis algunos y algunas que amáis profundamente a los perretes y a las perretas. Y esta, pues desgraciadamente, queréis o no, va a ser vuestra fucking película del verano. Porque el look, yo entiendo que también es un fanático de los perros, porque si no sería alguien incapaz de rodar esto como se ha rodado, ¿vale? Dicho esto, no os imaginéis que es una película de perretes al uso. O sea, me refiero que aquí es una película seria, es dura, es torcida... Es bastante dramática, me refiero que no hay concesiones buenistas en la historia, de hecho la historia es un buen palazo, o sea, me refiero que se salva para comentar en Sin Audiencia porque tiene un fondo de venganza, un fondo de fábula para adultos y un fondo de suspense criminal, pero sobre todos estos ingredientes domina el drama, ¿vale? El drama, además, vital, me refiero que... Atentos, atentas y cuidado, porque Dogman, aunque pudiera parecer una película de estas de... no, o sea, es una peli que pincha, ¿vale? O sea, me refiero a efectos de drama y del tipo de historia que cuenta, ¿no? Y además, si de Longlegs os he contado poquitas cosas, pues de Dogman tampoco os voy a contar mucho, más que nada, porque también... Es una de esas películas que mola descubrirlo todo por el camino. Y simplemente os voy a contar que la película empieza por el final. Empezamos, es un recurso que utilizan a veces los directores, por el final de la historia, ¿no? Y ese final, o aproximadamente el final, porque no es el final exactamente, evidentemente, porque el director se guarda sus ases en la manga para eso, pero la película nos presenta en su inicio un control de policía, en una carretera lluviosa, un retén ahí con furgonas cruzadas en la carretera y paran un vehículo que conduce a alguien que parece que está hecho polvo y que va disfrazado de algo. Puntos suspensivos. No os voy a contar nada más. O sea, lo que viene después es esa persona que conducía el vehículo, se la llevan a comisaría, llaman a una psiquiatra del servicio de la policía y le empieza a contar su historia. Y ahí nos enteramos de la historia de Dogman. Y yo A efecto de biografía del personaje de Dogman, no os voy a contar nada porque me flipó cómo la película te va descubriendo el personaje principal de la película a este individuo que llaman Dogman, que luego hablaremos del actor porque también os va a sonar. Y la verdad es que, como ejercicio de película, pues eso, dramática, con actuaciones intensas, con personajes que están lacerados por la vida y que la vida los ha tratado a patadas y a empujones y a hostiazos limpios, y que por el camino se han ido enderezando, se han ido levantando y le han dado a la vida a su vez su puntapié en el culo correspondiente. Entonces, es ese tipo de historia. No os quiero dar muchos detalles, pero lo que sí quiero que sepáis es que el factor cánido para todo esto que se nos cuenta es primordial. Me refiero que el personaje, y que ya os lo voy a decir porque estoy tardando mucho en decirlo, que interpreta Caleb Landry Jones, que es el protagonista de la película, el tipo caracterizado de Marilyn mal pintada de la carátula, es él, es el Caleb Landry Jones, que aquí, pues en la película, su personaje se hace llamar Douglas Munro, y que es el tipo, primero, que vamos a conocer en el minuto uno de la película en ese control policial, y que luego, a través de su entrevista con la psiquiatra de la policía, pues nos vamos a enterar de la vida que ha tenido, cómo la ha tenido y por qué razones la ha tenido así. Y en ese aspecto, pues, repito, el factor primordial que ha hecho que este hombre, que en principio, pues era, cuando era un niño sano y con todas sus facultades, pero dentro de una familia pues bastante desmejorada y bastante esquinada, y que eso le llevó a una catarata de problemas que han acabado en ese control policial que vemos al principio de la película. Y vuelvo a dar la vuelta otra vez porque no os quiero contar nada, y que sepáis que en este aspecto la película, aunque conozcamos toda la historia del protagonista desde que es niño hasta el momento presente de la película, que es el principio de la misma, pues no vamos a tener ningún tipo de reparo en cuanto a cuestiones de Luc Besson de privarnos de la explicitud, del tratamiento descarnado de las situaciones que va a vivir este personaje a lo largo de su vida. Y además le vamos, como os he dicho antes también, le vamos a ver, digamos, defenderse de todos esos inconvenientes, de todos esos obstáculos que le pone la vida, y lo va a hacer de una forma muy creativa, muy curiosa, y que Luc Besson nos lo cuente de una forma muy chula también. Entonces, sinceramente, es una película que a mí, pues también, más que haberme gustado, me ha sorprendido mucho por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Sabemos que Luc Besson tiene mucha experiencia, que también es un tipo que en su momento ha tenido su época de blockbusters también. Esto yo no lo considero un blockbuster porque es una película como muy, muy, como introspectiva, muy taciturna, aunque tiene siempre un foco de esperanza por el horizonte, aunque sea pequeñito y con poca luz, pero un poco de esperanza hay. Y luego lo que os digo, que es que el factor animal es aquí tan fuerte, tan grande, que todo lo que no pone el Caleb Landry Jones lo ponen los perretes y las perretas que han participado en la película, porque yo no sé dónde han sacado tanto perro y tanta perra, pero es que yo no sé, creo que igual han empleado 50 o 60 perros tranquilamente en el rodaje de Dogman, ¿no? Pero bueno, el hecho también de que haya mucho factor cánido, pues no os debe tampoco, digamos, desvincular de las posibilidades que tiene esta película, porque yo mismo no soy especialmente seguidista del tema perruno y a mí me ha encantado. O sea que me refiero que en ese aspecto, pues no lo consideréis un factor en contra para ir a ver la película. Y bueno, además, pues igual que Lord Lex, Dogman tiene un final también pues bastante guapo, bastante original, de esos que no son complacientes con el grado medio de finales comerciales que hay en el cine. Y yo qué sé, la verdad es que la película pues te hace pasar un muy buen rato. Gran interpretación del Caleb Landry-Jones, porque además en determinados aspectos de su vida vamos a ver que en algún momento va a tener inquietudes artísticas y que a efectos actorales vamos a ver al Landry-Jones haciendo, interpretando papeles, porque os voy a dar un pequeño spoiler, le gusta el teatro, es un tipo que le chifla el puto teatro y lo vamos a ver interpretando. No os voy a decir qué ni cómo, pero quizás el cartel de la película también es una pistita, pero bueno. Además, siempre lo vamos a ver, digamos, utilizando los recursos que él tiene al abasto, que no son muchos en su esquinada vida, como personaje, digo, el personaje que hace el Caleb. Y en ese aspecto, pues lo vamos a ver, pues el tipo lidiando y en situaciones que son claramente al margen de la ley. O sea, yo os lo digo también un pequeño spoiler, pero no os voy a decir de qué forma, porque es súper original y es súper ilustrativo cómo el personaje del Caleb Landry-Jones se busca la vida, se busca su economía al margen de la ley y con los recursos que tiene a su abasto, que no son muchos, pero el tipo pues tiene bastante idea, tiene intelecto, él sabe usar lo que tiene a mano y aunque está limitado en cierta manera, pues el tipo le saca partido a lo que tiene, ¿no? Y eso pues también queda muy bien reflejado en la película y la verdad es que ya os digo que yo me he quedado bastante contentico de este nuevo, pues eso, film del señor Luc Besson, y que además pues vamos a tener también algunas escenas de acción o de chicha, que ya sabemos que también pues Luc Besson se desenvuelve bastante bien en escenas de este tipo, y la verdad es que eso, juntándolo al drama, juntándolo a la venganza, juntándolo a las dotes interpretativas del Caleb Landry-Jones, pues se acaba haciendo una película que se hace bastante vistosa y bastante interesante. Entonces, bueno, no sé, contra un poco un pronóstico previo, pues Dogman sí que os podría interesar como sin audiencias, pero ya os digo que igual os interesa más como fans de los perros que como sin audiencias. Pero si sois de las dos vertientes, ya como que esta película la tenéis que ir a ver sí o sí, ¿no? Así que bueno, no sé. Yo dejo aquí mi comentario y la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante. O sea, no esperaba a Luc Besson haciendo esto. Y la verdad es que chapó por él, porque se ha salido un poco de todas las normas que podías esperar de él, ¿no? No sé. Y a mí me gusta que me sorprendan en el cine, ¿no? Y este fucking Besson me ha sorprendido otra vez. Pues película de perritos, con muchos perritos, sí, y con Luc Besson en la dirección y en el guión. Pues ya con esto sí que... A ver, agenda. A nivel de agenda, yo lo único que tengo es un apunte. Deciros que aunque va a ser del 18 al 22 de septiembre la nueva edición del Berretina... Sí, señor. Ya han sacado la revista en PDF, que la podéis encontrar en su web, b-medioretina.com, y si no lo buscáis en Google. Y entonces esta revista en PDF lleva ya toda la programación. Y ya tienen a la venta los abonos, que es lo más recomendable, porque claro, así tenéis para poder ir todos los días al pase que os dé la gana. Y que hay títulos muy giraditos, siempre serie B, algunas veces tirando a Z. Y que sobre todo ahí lo que impera es las ganas de pasárselo bien con la película y con los asistentes. ¡Qué bueno! Y las asistentes. Entonces, bueno, pues eso. Que ya tenéis toda la programación en PDF del Berretina. Muy recomendable que lo miréis y que os deis prisa si queréis sacaros entradas o abonos para el festival. Muy bien, pues ya me imagino hacia dónde nos vamos a ir ahora. Simplemente diré que es un apunte que se me ha escapado, que Dogman, aunque sea Luc Besson el director, que es francés, es una película totalmente en inglés. Es con aspecto, con estética estadounidense y pensada para mercado internacional, por si acaso os pensáis que era una película francesa para el mercado francés. Pues dicho esto, ya nos vamos a meter en harina pues con lo que es Deadpool y Lobezno. Madre mía, ¿y por dónde empezamos? Por el principio. A ver, un poco resumen sería lo mismo que hemos dicho. O sea, había que ver Ryan Reynolds cómo podía convencer a tanta gente a hacer tantas cosas. Sí, porque al final vamos a pensar que es un mago. o algo por el estilo. Es que aquí hace bastante magia. Ya. Consigue que una vez que los derechos de Fox han pasado a Disney sobre esa serie de personajes que faltaban, sobre todo en lo referente al mundo mutante, sí, señor. Pues Disney Marvel aceptara en el UCM la prerrogativa del gamberrismo de Deadpool. Claro. Y entonces, bueno, pues claro, la falta de mesura que tienen todas las películas de Deadpool, esa incorrección política máxima, pues no se sabe. Bueno, no se sabía. Había muchas voces discordantes que decían: no van a permitir, claro, a Ryan Reynolds meter todo lo que mete en Deadpool ya cuando la película sea Disney. Bueno, pues una vez vista la película, debemos decir que lo que es Sean Levy en la dirección y en el guión, junto al propio Ryan Reynolds y otra gente, sí, lo han hecho. Lo han hecho, y no solo eso, sino que meten el nombre de Kevin Feige, además relacionándolo... Han subido el nivel. Sí, sí, relacionándolo con unas cosas que el propio Kevin Feige les dijo: no podéis hablar de estos temas en la película. Claro. Y ellos rápidamente hablan de esos temas. Luego, además, aquí ya no solo se rompe la cuarta pared, es que encima... No sé cuántas paredes se había. Toman la licencia de mentar a los propios actores y actrices, claro, con sus nombres reales dentro del contexto de la película. Y no solo eso, sino que además se hace chascarrillo y además bastante sangrante sobre contenidos o conceptos de la industria cinematográfica y audiovisual y de 20th Century Studios respecto a 20th Century Fox y de la Marvel antes de ser Disney y después de ser Disney. Me refiero que aquí no se escapa ni Peter, o sea, disparos de 360 grados a todo lo que tienen alrededor. Pero y además con mucha gracia. Con mucha gracia. Decir, o sea, que es muy gracioso. La película, sobre todo, lo que tiene es que es muy graciosa. Es muy divertida. Te partes el ojete, perdón la expresión usted. Pero también vas a encontrar acción, como siempre. Sí. Mucha acción, muy bien rodada. También vas a encontrar drama, porque además, otro punto importante es que Ryan Reynolds haya conseguido convencer a Hugh Jackman de retomar el personaje de Lobezno. Y que Hugh Jackman haya jugado tan bien, tanto la vis cómica que se le pide en ciertas escenas, pues sí, como la vis dramática, que tiene la mayor carga dramática de la película, recae en Lobezno. Aunque cabe decir que aquí Deadpool también tiene su parte dramática, porque la premisa con la que empieza la película es que Deadpool se ha retirado de la vida de superhéroe, sí, tiene una vida social con sus amigos de las otras. O sea, aquí lo que vamos a decir es que está bien, no es imprescindible, pero está bien de tener de bagaje las dos primeras películas de Deadpool, sí, la película de Logan y al menos la primera temporada de Loki. Sería no imprescindible, pero sí aconsejable. Bastante recomendable. Sí. Sobre todo porque si mentamos la serie de Loki, ya os imagináis por qué concepto. Porque sí, es el, porque eso es el concepto, se puede decir. Sí, la Agencia de Vigilancia del Tiempo. La Agencia de Vigilancia Temporal. Entonces, lo que os estaba diciendo, él lleva una vida en que está rodeado de la gente más allegada, o sea, no está solo, pero ha decidido retirarse de la vida de superhéroe y trabajar en un concesionario de venta de coches. Entonces, su vida es bastante anodina, pero precisamente por entrar en acción eso que viene del universo de la serie de Loki, sí, señor, las cosas empiezan a complicar. ¿Y de qué manera se complican? ¿Y de qué manera se complican? Madre mía. Entonces, la verdad es que aprovecha muy bien las bazas. La película siempre va al 11, aunque hay gente que dice que tiene momentos valle. Yo, ¿dónde están? Encuentro que no son momentos valle, son cosas necesarias para darle cierto armazón a la película, para que no sea una sucesión de chistes constante. Hombre, es que si no, a ver, que claro, cuando bebes agua o cuando pestañeas. Tú necesitas que haya un contexto, tú necesitas que haya también una parte dramática, que los personajes tengan unas motivaciones o no para hacer las cosas, claro, que su entorno cambie, que también el discurso de las personas cercanas hagan que maduren una idea o que cambien el concepto que tenían de las cosas. Y todo esto, además de estar muy bien presentado con unos créditos iniciales que, bueno, que son brutales, o sea, es que no hay otra manera, o sea, para poner nosotros en sync de apertura del programa, imaginaros cómo tienen que ser esos créditos iniciales. O sea, yo no lo pongo si no hubiera pasado eso que pasa en la película. Correcto. Así os lo digo. Pero es que además De todas esas referencias a Fox, a Disney, antes de a Marvel antes de Disney y después de Disney, es que juega de una manera brutal la baza de los cameos y de las referencias. Muy a saco. Todos los personajes que salen están muy bien presentados. Encima, cuando los presentan y te crees una cosa, te tuercen el culo y lo cambian completamente. Brutalérrimo. Escenas en que tú dices cómo la está liando Deadpool. Luego, prestad atención a las escenas postcréditos, que hay dos. Debo decir que hay una escena postcréditos que sale enseguida, sí, que es un homenaje, por llamarlo de alguna manera, casi de lagrimita fácil. Un poco. Y luego hay, al final ya de todos los créditos, cuando ya han salido las canciones y ya te pone ahí el copyright y todo, allí está la escena postcréditos final, que además vuelve a torcer el culo sobre una torcida del culo anterior que ya ha habido con la presentación de un personaje, pues sí, que no esperabas, y mucho menos cómo se presenta en la historia. Bueno, yo solo debo decir que no sé si Deadpool se puede, Deadpool y Lobezno, se puede clasificar con un 10 como película, porque como película no es un 10, obviamente, pero sí que la califico con un 10 como entretenimiento. Sí, señor, estoy de acuerdo. Porque, a ver, el cine nos da muchas cosas, el cine nos da grandes historias, el cine nos da guiones increíbles, nos da interpretaciones memorables, nos da filmaciones que técnicamente son para recordar, nos da muchísimas cosas, pero también nos abstrae de la vida diaria, y el cine es entretenimiento, y el cine es salirte de lo que vives y olvidarte durante 2 horas de todo y centrarte únicamente en lo que te están contando. Sí. Y a ese nivel, para mí, Deadpool Lobezno conmigo lo consiguió al 100%. Y además, hace tiempo que no recuerdo reírme de carcajada en tantas secuencias. O sea, es otra cosa que debo agradecer, porque es que estaba al lado de un señor que no conocía de nada, pero que estaba pasándoselo en grande, igual que yo, riéndose en los mismos momentos, y nos mirábamos y sin conocernos de nada nos sentíamos súper identificados con el disfrute que estábamos logrando gracias a lo que nos estaban ofreciendo. Es, y eso, muy divertido. Claro, para mí ya me paga la entrada, pero, sí, pero absolutamente. Y además con creces. Con ojalá creces. Muchos Deadpool y Lobezno cada año para disfrutarlas así en cine. A mí me cuesta, ya sabéis, ya lo he dicho alguna vez, me cuesta mucho reírme en el cine y... Y aquí tenía la puta risa floja, o sea, es que los cabrones del guión, con cariño, o sea, consiguieron darme en la tecla, yo qué sé, media docena de veces. Yo no me río 6 veces en una película, vamos, desde hace 20 años por lo menos. Y con esta, te lo juro, que aparte de que flipabas con los avances de la trama, con las presentaciones de los personajes ilustres que aparecen, que se podía llenar un autobús con la gente... personajes especiales que aparecen en todos los momentos de la película. Pero es que aparte, eso te hace reírte como un tonto. O sea, yo me digo, tío, qué cabrones que sois. O sea, es que nadie consigue que me ría así en un puto cine, y estos lo han conseguido, ¿no? Entonces, eso hay que reconocerlo, que tiene esa valía de catarsis, de diversión, de sacarte ahí un rato... No divertido, súper divertido, y que además, pues detrás hay una historia guapa, unas interpretaciones que están la mayoría a la altura, y además con un despliegue y un despiporre a efectos técnicos, actorales, de invitados e invitadas, y, ¿por qué no decirlo?, musicales, que dices, es que estoy en la puta gloria aquí en el cine, además está fresquito, ¿eh? O sea, yo qué sé, yo ya os digo que... La fui a ver el otro día, el jueves, quiero recordar que fue, a ese cine que tiene la pantalla más grande que el Fenómena, en Barcelona, que hay un cine solo que tiene la pantalla más grande, pues fui a ese, Aribau, lo podemos decir, ¿no?, que está cerca de la Plaza Universidad. ¿Que también te lo dio en versión original? Sí, estaba la versión en VO y además en la supersala, porque en el otro lado han hecho como... salas pequeñas para hacer rollo multicine, pero la que era grande, la que queda, digamos... La han dejado, sí, del lado de Plaza España. Correcto, la han dejado, sí, grande. Es la que está enfrente, sí, que, sí. Que es donde también, pues en su momento vi Oppenheimer, y fue en aquel visionado en el que, recuerdo, el tiquetero me dijo, has hecho bien en venir aquí, porque esta pantalla es más grande que la del Fenómena. Y se me ha quedado grabado. Se me ha quedado grabado y dije, pues si puedo y si la dan, voy ahí porque pues con lo de Fenómeno no me daba bien la hora o lo que fuera. Y otra cosa que hay que agradecer al señor Ryan Reynolds. Sí. Hace 2-3 meses hablábamos muy, muy preocupados de la poca afluencia que estaba teniendo las salas de cine, ya. Del problema que se estaba dando, que estábamos además con la cabeza debajo del brazo, pensando con tristeza cómo habíamos perdido mogollón de salas en versión original, sí, en los últimos tiempos en Barcelona. Supongo que en otros lados pasará igual. Y esta película, yo fui el mismo jueves también a verla, yo fui a los Diagonal Mar, a Cinesa Diagonal Mar, y debo decir que cuando fui, se estaba dando esta película en 4 salas. Hola. Una en versión original, que fue donde fui yo a verla, que no estaba llena, pero estaba un 85-90%, para una sala en versión original es muchísimo, y más un jueves. Sí. Y se estaba dando con los billetes agotados. Qué bueno. En la 3D y en 2 en versión doblada. Con lo cual estaba llenando 4 salas. Sí, señor. El Deadpool con Lobezno. Con lo cual, oye, de verdad, si se ha de conseguir llenar las salas con esto, pues hagámoslo. Pero ¿por qué no? La gente, si le das algo divertido, que realmente se lo pasa bien, que lo disfruta, pues va a verlo. O sea que, en así, el fondo, tal cual. Pues oye. Y también estas producciones que llenan las salas permiten que en otras salas haya producciones minoritarias que se sigan manteniendo en cartel y que también puedas ir y también puedas verlas. Oye, que no es que una cosa cierre las puertas a otra. Entonces, así es la cosa y tampoco quiero que os quede la sensación de que como que somos muy Deadpool friendly, pues estamos un poco exagerando y estamos haciendo un poco un comentario grandilocuente. O sea, cuando la veáis, valoraréis si realmente estamos diciendo la verdad o no, porque me refiero que a veces puede pensar que igual, pues eso, se nos ha metido la gaseosa en el cuerpo y estamos ahí como que se nos sale por las uñas, ¿no? El gasecito, pero no, o sea, es que no estamos ante un título o ante una producción cualquiera, porque aquí hay mucho contenido y es que mientras tú estabas comentando esto último del cine, Jordi, o sea, me he puesto a mirar el reparto, por favor no miréis el reparto. No, si no, no, porque os sorprenderá verlo en pantalla, no, sin esperarlo. Os sorprenderá y me acabo de acordar de un cameo en concreto, que no lo voy a decir, pero que cuando salió, a poco me muero de risa, porque evidentemente, como tenemos el factor espacio-tiempo y el multiverso, pues vamos a ver, por que tengáis algún dato más, versiones distintas de algunos personajes que aparecen en la película. Y algunas versiones, o sea, aunque os podéis imaginar cuáles podrían ser o no, hostia, dices, es que son súper originales, ¿no? Pero no solo eso, es que hay muchísimos guiños al mundo del cómic. Ya. Y para la gente que... Y además a muchos niveles. Que es comiquera, o sea, a muchos niveles. O sea, yo lo dije en el grupo y dije, vas a tener referencias para el que bebe agua, pero vas a tener referencias para el que bebe café, muy, muy cafetero, de ese italiano. Que se va a un sitio que le cuesta el café 4 sí. euros y que lo destilan ahí, que tarda el café 5 minutos en caer 2 dedos de café. O sea, a ese nivel. Sí. A ese nivel hay referencias súper estudiadas, súper profundas para el que es un lector de cómics de toda la vida y que lo tiene todo. De portadas en concreto que sale correcto, tal o cual y personaje. De referencias y bueno, pues. Y luego también para los que son muy de todo el universo cinematográfico tal cual. De superhéroes. De la Fox, de la Sony, de Marvel antes de Disney, de Marvel post-Disney. En este sentido, es que es amplísimo el nivel de referencias que te dan durante la película y súper disfrutable. Y no hace falta cogerlas todas o saberlas todas. No, porque pero de bueno, hecho alguna igual hasta se te puede pasar porque hay tantas que es que dices, bueno, y luego he visto críticas también de gente que dice, hostia, es que la película no ha aparecido y tal. Pero es que ya no me gustó Deadpool 1 ni Deadpool 2 y no puedo con Ryan Reynolds. Pues chico, tu problema es que eres masoquista. O sea, bueno, si no te gustó Deadpool 1 y no te gustó Deadpool 2, ¿qué esperabas de Deadpool 3? Claro, no esperes que te guste esta. Claro, porque... y si no soportas a Ryan Reynolds y más Ryan Reynolds siendo más Ryan Reynolds que nunca. Eso, desaforado. Porque además Deadpool es Ryan Reynolds al cubo. Eso. Pues realmente es que a lo mejor no es tu película. Ya está, sí, no hace falta claro, que vayas a verla. Quiero decir, pues ya está todo dicho. Sí, vete a ver la del Padre No Hay Más Que Uno 4, que esa seguro que igual... No, que a lo mejor tampoco es su película. O sea, tampoco vamos a coger y a quien no, no le guste Deadpool, que le guste segura. Que no tiene por qué, o puede que sí. Hay quien le pero los dos. Pero lo que no se puede ser es más papista que el Papa. Sí. O sea, joder, si ya has ido dos veces, ¿y por qué vas la tercera? Es que te estás fustigando. A lo mejor lo que tienes es que irte a las cuevas del bondage y ahí que te... Claro, claro. Bueno, igual es otros gustos ahí en la vida. Que te den ¿no? lo tuyo, que es lo que estás pidiendo, ¿no? Exacto. Pero... Bueno, en fin. Pero para gustos, colores. Nosotros damos la opinión de lo que nos ha parecido. Y nosotros lo hemos pasado en grande. Sí. Claro, esta película no os podemos hablar del reparto. Porque no se puede. Hablaros no del reparto. No se puede. Sencillamente yo os diría que Ryan Reynolds y Hugh Jackman están geniales los dos. Son los maestros de ceremonias, son los introductores de la historia. Pero a su alrededor es como si fuera... una función de estas de show de la televisión en el que hay miles de invitados que salen cantando, bailando, haciendo numeritos, tal, pues todo así, pero de superhéroes y superheroínas y también algún supervillano, claro. Lo que sí se puede decir es que vuelve a salir Morena Baccarin. Sí. Vale, para los que os lo estabais preguntando, que vuelve a salir Rob Delaney, que hace un personaje recurrente en este mundo de Deadpool, y que además va a tener su importancia. Sí, señor. Y sí que yo nombraría a Emma Corrin, porque sin decir el personaje que hace... Hay que decir, porque ella no es un spoiler, porque no ha salido ese personaje jamás, aunque en el mundo de los cómics, dentro de los mutantes, es un personaje muy importante. Sí, señor. Y con una enjundia que aquí en pantalla también la vamos a tener. Y también hay que nombrarla porque hace un papelón. Correcto. Interpretativamente hablando. Me refiero que ya veréis... ¿Qué papel hace Emma Corrin? Emma Corrin es una actriz británica. Yo no la tenía especialmente fichada, pero me ha chiflado. Su caracterización me ha chiflado más aún, porque además, después de ver la pinta que tiene esta mujer sin caracterizar, pues dices, hostia, es que está claro. O sea, solo hay un detalle que le cambian en su aspecto, pero ese detalle la hace completamente diferente, ¿no? Y aquí, pues bueno, la verdad es que tiene un peso especial en la trama. Y la verdad es que pues es uno de esos, entre comillas, dentro de todas las caras conocidísimas que puede haber, pues uno de los descubrimientos a nivel actoral, ¿no? Que hay, porque quizás pueda haber alguno más, pero es que, si te digo la verdad, había en algún momento ya de la película, ya con el metraje avanzado, que yo pensaba, digo, pero ¿cómo han hecho para no solo convencer, sino para... pagarle a toda esta gente que está saliendo en esta película? O sea, que no, y no hablo de los extras secundarios que se pelean y los que reciben en las escenas de acción, sino a toda la gente que pone su puta cara y que viene interpretando a un personaje que en algún momento ha sido, por alguna razón, mítico en alguna entrega de alguna película relacionada con el universo Marvel. Y dices, yo qué sé, o sea... talonario así transparente o no sé, es que, o que son muy colegas. No, lo mejor de todo es la labor que ha hecho Ryan Reynolds en persona para no convencer solo a Hugh Jackman, sino para ir convenciendo a todos estos cameos, todos estos y no exageramos, secundarios, entre comillas, que van saliendo, porque lo que no podéis es y querer ver Deadpool y lo vendo sin spoilers y entrar en redes. La gente la está destripando a saco. Hay un montón de grabaciones del cine con las escenas, con los créditos iniciales, con de todo. Se ve que ya han subido una película, una copia pirata con la calidad perfecta, eso sí, con el sonido de cine. Ya. En castellano, o sea, a día de hoy, quiero decir, se ha estrenado hace 5 días o una semana. Sí, la semana pasada. No lo hagáis, o sea, vale la pena verla en el cine. Totalmente. Pero muchísimo, o sea, negaros. Pero lo que os iba a decir es que saltaros las redes sociales, por favor. Una vez la habéis visto, os podéis dar el disfrute de que todas estas personas, todas estas actrices y actores están hablando y contando cómo Ryan Reynolds fue y les convenció y cómo eran ellos de reticentes o ellas de reticentes diciendo... ¿Pero de verdad tú crees que este personaje lo vamos a refrescar y la audiencia lo va a valorar y vamos a poder hacer algo digno en la película con este o con esta? Oye, de verdad. Pues es sí. Que sí, que todo lo que está metido con cariño, está metido con humor. Y con gusto. Está metido con gusto. Y además son referencias que no están ahí por estar, que todo lo que sale tiene un sentido y lo juegan bien, lo juegan con gracia. Sí, y no os lo perdáis. Incluso, hago un pequeño spoiler, al haber tantas líneas temporales, puede haber Deadpools de todo tipo y de toda calaña. Por supuesto, claro. Si os ponéis a averiguar detrás de los diferentes Deadpool quiénes hay, ya, os vais a llevar sorpresas, pero de un calibre. Sí, porque a veces... Solo os voy a decir que hay un jugador de fútbol de un equipo en el cual ha entrado en el accionariado el señor Ryan Reynolds, que es un equipo de tercera división inglesa. Y le gusta el fútbol, pues, al Ryan. A Ryan le gusta de todo. Qué bueno. Y ese equipo, no sé si es el West Ham o el West Ham, algo así, sí. Su delantero centro es uno de los Deadpools estos del multiverso y lleva en la pechera el escudo del club de fútbol. Y no solo eso, sino que en la liga, en la ficha federativa, han sustituido la foto del delantero por la foto del delantero vestido de Deadpool con esta indumentaria fuerte especial del club. Y está a ese nivel de implicado la gente con la película. Es una cosa brutal. O sea, hostia, es que no os lo podéis imaginar. Estoy revisando los nombres de los Deadpools variantes. Pues es que es brutal, Acabo de encontrar uno que no lo puedo decir. Pero claro, no lo puedes reconocer porque van enmascarados todos, correcto, los hijos, correcto, de puta. Así es. Con cariño, así lo digo. Es. Pero es que me he encontrado ahora a uno que nos gusta mucho aquí en el programa. No lo voy a decir porque quiero que la gente también lo descubra y que se busque la vida, pero que acabo de flipar. O sea, y algunos que tienen parentesco, que son hijos de, que también están ahí. O sea, es que hay de todo. Realmente, si os hacéis el favor de ver la película, luego os podéis hacer el favor de investigar. Exacto. Y ver ya tranquilamente todo lo que hay alrededor de este fenómeno Deadpool y Lobezno, porque es que vale la pena. Vale la pena porque yo creo que se lo han pasado tan bien haciendo la película. Es que eso se nota, se nota para afuera, tío. Claro, claro. Y eso se transmite y por eso yo creo que los espectadores se lo pasan tan bien, porque ellos se lo han chiflado ahí haciendo las escenas y eso se transmite luego para allá. Además, quiero decir, yo es que no es que sea súper fan de Deadpool. Yo cuando tampoco vi los primeros cómics de Deadpool y no es que fuera súper fan, ni mucho menos. Y de las primeras partes me lo pasé muy bien. Pero tampoco es que digas, hostia, sí, es que eres un fanboy y estás aquí hablando. No, es que me lo he pasado muy bien y no voy a decir que sea por razón X o razón Y, simplemente porque es la sensación que he tenido de la cine. Exacto. Y es una película que he visto hace 6 días. Si me dices, oye, que tengo entradas para ir este fin de semana, volvería a verla. Vamos. Es que volvería a verla. Tal cual. Porque me lo pasé tan bien que la volvería a ver. Esa es otra cuestión que debe quedar clara. Es una que aunque sea una película de puro entretenimiento en la que prima el humor y la acción, aunque tenga sus partes de drama, es tan consistente, tan densa, tiene tanto contenido que admite varios visionados, aunque sea solo por repasar todo ese mogollón de datos visuales y verbales que te dan durante tanto tiempo todo el rato. O sea, que me refiero que ese nivel también, o sea, no la podéis repetir, volver a ver, no solo porque os haya gustado mucho, sino también para intentar volver a pillar todo lo que te muestra la película, porque yo no estoy seguro de si lo he pillado todo, porque no, salen muchas seguro cosas. Que no. O sea, hay tantos detalles, sí, que volver a hacer otro visionado te permite, pues es, eso, es más ver que cosas que se te pueden haber pasado, porque es que no se salvan ni las marcas de coches. Tal cual. Hombre, a ver, o sea, por favor, o sea, porque aquí, que el Deadpool esté vendiendo coches en su vida civil, exacto, hace que tenga sus filias y sus fobias respecto a algunos modelos. Es como diríamos, humor 360 grados. Dispara para todos los sitios que os podéis imaginar. Sí. Da igual condiciones sexuales, marcas de coches, temas de drogas, directivos de la industria cinematográfica o personajes y intérpretes que han hecho a esos personajes. O sea, me refiero que todas las recovecos en los que se puede meter el humor se acaba metiendo. ¿Y la entrevista de trabajo? ¿Qué me dices? Brutalérrima también. O sea, es que yo quiero entrevistas de trabajo como esa, además con personaje ilustre. Sí, no vamos por eso, a decir por quién. Eso. Personaje ilustre, director y actor. Sí, y además poniéndole los puntos sobre las íes al personaje humano de Deadpool, al Wade, porque está queriendo cambiar de trabajo. Sí, correcto. Pero bueno, a veces es que también en el mundo laboral tenemos más aspiraciones de las que nos merecemos. Sí, porque aquí también vamos a tener mucho Deadpool, pero vamos a tener mucho Wade Wilson. O sea, sí, que realmente vamos a tener esa dicotomía, porque ya digo que el peso de la parte dramática lo lleva sobre todo Hugh Jackman, sí, con su Wolverine, pero también en la parte de Wade Wilson vamos a tener una carga dramática importante. Sí, luego vamos a tener más cargas que no son ni dramáticas ni humorísticas, aunque sí son más humorísticas, porque Ryan Reynolds, pues es otro pequeño spoiler, no solo hace estos dos personajes. No, eso ya del está. Deadpool del multiverso es que es muy divertido, es que es muy divertido. Abre un campo que, claro, si te quieres meter en el plan humorístico, pues te puede llevar a lugares. Entiendo que muchos de ellos pues están, ya han salido en los cómics, y me uh-huh. refiero que eso, pues los que estéis más al tanto de las páginas de Deadpool, seguro que pilláis más referencias y más, digamos, reflejos papel celuloide que nosotros, pero que tiene pinta de que eso ya ha estado un poco trillado en los cómics también, ¿eh? Y no han utilizado 50 perritos, pero han utilizado a un perrito. Un perro que vale por 50. Sí, es Deadpool y es un perro pues que no solo tiene mucha presencia en la película, sino que está teniendo mucha presencia en la gira de presentación de la película, porque Ryan Reynolds va con este perro a todos lados. Es que es muy particular. Es muy particular. Entonces, claro, con esa particularidad que tiene, pues puede ir a donde quiera. Creo que es el campeón de 2022 o 2023 de perro más feo del mundo. Bueno, pues ahí está. Y tiene ciertas particularidades, sobre todo con un apéndice que no puede guardar dentro de la boca. ¿Qué apéndice será? Pero ese apéndice, a pesar de que no lo puede guardar dentro de la boca, lo puede mover. Sí, sí, sí, no, y lo usa de forma certera. Sí, absolutamente. Además, o sea, que me refiero a ese nivel, cero problema con el tema de apéndice. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que si os gustan los perros, pues aparte de ver Dogman, tenéis que ver también la parte perruna que tiene Deadpool. De hecho, eso demuestra si realmente te gustan los perros. Ya. O sea, tener un perro como ese da realmente valor a que tú digas, me gustan los perros. Claro, porque es el perro que nadie querría tener, quizás. Correcto. Si no hubiera ganado un concurso de perro más feo del mundo. No, pues, o sea, si realmente tienes ese perro y te gusta, es que te gustan los perros. Sí, sí, sí. En general, cualquier perro. Tal cual. Sí, sí. Pues bueno, eso, aparte, ¿qué más nos quedaría de comentar? Pues la parte, digamos, más posiblemente técnica. O sea, ya sabemos qué pie calza la producción de Deadpool en sus anteriores entregas. Pues aquí tenemos eso y más. Sí, escenas de acción, ya sabes, tiempo bala por un tubo, sí. Escenas ralentizadas, pero disfrutando de todos los detalles, está muy bien hecho. Acrobacias y coreografías también. Ya hemos visto muchas, estamos muy bregados, nos las sabemos todos los bailes con las balas y las katanas. Pues pero aún así te sorprende. Pues aún sorprenden, sí, un poco, sí. O sea, que me refiero que ese nivel, pues también se siguen superando adecuadamente, ¿no? Porque ya pueden utilizar cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. No, y toda la parte para poder luchar. Toda la parte del inicio de esa pelea que ocurre en ese sitio donde está enterrado aquel, o sea, todo eso, o sea, es no 10, es 11. A efectos de logística de lucha. Entonces, y no solo eso, luego cuando... Yo es que después de eso, Jordi, digo yo, aunque la película sea una mierda después de esto, y es que ya yo me voy contento a casa, pero no, estaba todo lo demás. Claro, es que encima luego cuando van saliendo personajes que no te esperas, luego esos personajes también los vas a ver en acción. Claro. Y los vas a ver en acción con sus habilidades. Como es debido. Y entonces, bueno, pues todo eso es un acicate más para ver la película. Sí, y aparte yo he de decir que por la parte del mutantismo que me toca... Que ya sabéis que pues el universo mutante ha sido, en cierta manera, pues más o menos usado poco adecuadamente en el pasado. Ha habido algunos personajes rescatados del universo mutante que aparecen aquí que me han llenado de gozo y de satisfacción, la verdad. Me refiero que en ese aspecto también vamos. Quienes seáis del lado de los mutis, pues os vais a sentir resarcidos por algunas apariciones que hay en la película. Y no hablo solo de Lobezno, que es el obvio de la historia, ¿no? Porque tenemos un poco más. Y aquí es cuando se abre otra pregunta. Realmente después del... Pues ya podemos hablar de éxito. Creo que en el primer fin de semana ha recaudado a nivel mundial 460 y pico millones de dólares, que es una burrada. Ha pegado una buena reventada. Entonces, y no parece que se vaya a parar aquí, porque encima el boca-oreja está funcionando, que a la gente le está gustando y está recomendando ir a verla. Y lo que hablamos es que se puede repetir y seguro que también te vas en la segunda como unas castañuelas, o sea... Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a ver... Con ahora el UCM, que ya tiene los derechos de los X-Men, el regreso de Hugh Jackman interpretando a Logan, pero bajo la franquicia de la OCM? Pues es que, a ver, o sea, eso evidentemente es una cuestión más de... Es que claro, cuando acabó Logan, eso era impensable. Ya, eso es más una cuestión más que de la parte, entre comillas, artística, que tiene que ver, pero hasta cierto punto, sino que es más una decisión de despachos, ¿no? De money, de... Sí, pero también, claro, tenéis que ver a Hugh Jackman con 55 años. Está brutal. El cuerpo que tiene, pero claro. Y de hecho, el Ryan Reynolds hace cachondeo del cuerpo del puto Hugh todo el rato, para bien o para mal. Sí, o sea, sí. Y pero claro, es un tipo que la edad va a ir pasando. Sí, entonces, sí, claro, si cada producción tarda 3 años. Claro, si hay un proyecto ahora de sacar a los X-Men, porque es una de las cartas buenas que tiene el UCM para volver a reventar taquilla. Y en alguna entrevista he visto que Hugh Jackman le quería como dar el relevo a cierto cameo que sale en la película. A ver, es que el... ¿Te imaginas cuál es? El campo, un poco. El vale, campo pues de es a ese. El campo de posibilidades que se abre con lo que se presenta en esta película, en este argumento, es tan variado y tan combinable o descombinable que dices, bueno, tenemos el límite, la imaginación. Luego está la pasta. Es que además, a ese cameo, la llegada de James Gunn a DC le ha cerrado las puertas, con lo cual podríamos tener un trasvase. A ver, es como las quinielas de los fichajes de fútbol en la liga, ¿no? Absolutamente. Pues va de este Pero rollo. Quiero decir que la bendición de Hugh Jackman la tiene. Ya. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa y veremos también qué consecuencias tiene en las sucesivas películas que se puedan hacer, no solo del UCM, sino de superhéroes en general a partir de ahora, porque yo, si algo me queda claro con Lobezno y Deadpool, es que esto es lo primero, lo que decíamos en privado, y perdonad la mala expresión, una auténtica sacada de chorra al respecto de cómo hacer una película de superhéroes como es debido, con una orientación de entretenimiento, acción, humor y un poco de drama, pero es que también es la demostración de que se pueden hacer peliculones de superhéroes sin que sean súper dramáticos y sin que siempre tenga que acabar el mundo y sin que siempre tenga que ganar los buenos y todo este rollo. Me refiero que lo que demuestra Deadpool and Wolverine es que otro tipo de películas de supers es posible. Es posible. Y ya está. Y a partir de aquí hay mucho campo para el drama, para la acción, para la combinación, para la aventura espacial, para lo que queráis. Se pueden hacer otras pelis y esta es la fucking demostración, tío. Es que había mucha gente que me decía, es que a Disney no le gustan el tipo de películas que tienen calificación R, que hablan de tantos temas, que Disney es una empresa muy familiar. Y yo siempre le respondía con el mismo argumento. Digo, si lo que más le gusta a Disney es el dinero. Es la pasta. Olvídate. Ni de familias, ni de cortapisas, ni de censuras. A Disney lo que más le gusta es el dinero. Si la R da dinero, habrá R. Y la prueba la tienes es que después de esta, creo que era la cuarta fase, que les ha ido más mal que bien, bastante mal que bien. Porque, puto batacazo, ¿no? Porque puede salvar el Doctor Strange de Sam Raimi, que tampoco a nivel de taquilla es que fuera ninguna cosa del otro mundo. Y puede salvar, obviamente, Guardianes de la Galaxia 3 y poca cosa más, alguna cosilla más. Pero que ha sido un batacazo a nivel global. Ya se han olvidado de Kang. Ya. Completamente, porque además con lo que pasó con el actor y tal, mucho más. Y ya en esta Comic-Con, esto es una noticia, no os estoy haciendo ningún spoiler, se ha presentado el regreso de los hermanos Russo a la franquicia de Avengers y los dos títulos de Avengers que se van a hacer, que, olvidándote de Kang, te plantas con Avengers Doomsday, donde el protagonista va a ser el Doctor Muerte. Y ya se ha desvelado quién va a interpretar al Doctor Muerte. ¿Se puede decir? Se puede decir, lo han dicho en todas las noticias. Vale, vale. Robert Downey Jr. He puesto la frente sobre el micrófono, por eso... Ya hay un What If en que Tony Stark en un multiverso se convierte en Víctor Von Muerte. Ahí lo dejo. Y la siguiente película de Avengers, lo que estaba esperando todo el mundo, Secret Wars. La auténtica Secret Wars. Veremos si la auténtica o el sucedáneo, porque una cambiada, la Secret Wars o... no tenía al Halcón de Capi y estas cosas, porque la que viene el año que viene es el Capi interpretado por el Halcón. Black Capi. Sí, entonces veremos cómo lo integran los hermanos Russo. Si meten multiverso, pues puede ser que haya un regreso de Chris Evans. Puede que no, no lo sabemos. Pero lo que está muy claro es que los hermanos Russo, para mí, filmaron la mejor película del UCM y para mí es Capitán América Soldado de Invierno, ya lo sabéis. Y las otras también estaban bien. Las otras también estaban bien. Para mí, lo que fue todo Capi dentro del UCM fue de lo mejor y Avengers también posiblemente. Y entonces, bueno, pues yo creo que con el tema de Cuatro Fantásticos, con el tema de X-Men y con el tema de Avengers, si quiere, claro, la UCM puede reverdecer laureles. No, y puede incluso reinar en la taquilla durante mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, todo lo que es de 2025 a 2028 se lo puede comer, pero increíble. Veremos qué es lo que pasa. A ver qué hacen, sí, a ver cómo lo hacen. Esperemos que el señor Kevin Feige y que toda la cúpula de Marvel, pues realmente ponga la carne en el asador, se deje de experimentos, tonterías y patrones. Y sucedáneos. Y oye, que lo tiene todo en los cómics. Directo y a la encía. Que solo hace falta adaptar bien los cómics y tener contento al fan. Te va a llenar muchas salas de cine. Lo hemos dicho unas cuantas veces. O sea, hay tanto bagaje en papel, hay tanto contenido guapo. Lo tienes todo escrito. Que solo hay que trasladarlo a una pantalla, vale, pues con los condicionantes del momento, con los ajustes que haya que hacer por el tema argumental o de seguir líneas o temporales o lo que sea. Pero hay un valor ahí incalculable de tesoros guionísticos que está ahí durmiendo y eso podría generar dividendos, ya pensando solo en la pasta, no en la diversión y el entretenimiento, que también. Pero es que dices, hostia, es que parecís gilipollas a veces. Dices, tío. Completamente. No sé. O sea, es que no sé. Lo acabas de decir con todas las letras. Parecéis bueno. Gilipollas. Punto. Pero bueno, estas noticias que das de la Comic Con, pues realmente dan un poco de esperanza. Pero bueno, a ver, ya como ya nos hemos escaldado unas cuantas veces en el pasado, tampoco nos vamos a volver Lokis y ahora vamos a pensar que todo va a ser plano y verde y con aire fresco, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo por el camino. Pero sí que es una realidad que podéis constatar en vuestro cine más cercano, que Deadpool y Lobezno es una peli de superhéroes de las que se pueden hacer y que siempre hemos deseado que se hicieran y no se habían hecho. Y aquí está para demostrar que sí que se puede hacer. Así que, por favor, si no la habéis visto ya, igual que las otras que hemos comentado hoy, ir a verla también, porque, joder, si alguna vez os interesaron los superhéroes Marvel, o sea, da igual que no os guste demasiado Deadpool o demasiado Lobezno, la vais a flipar igualmente. No sé. Completamente de acuerdo. Pues bueno, pues no sé si tenemos mucho tiempo, pero tenemos una deuda pendiente con una serie que ya ha concluido. Seguimos con Supers, ¿no? Sí, seguimos con Sups. O Sups, mejor dicho que Supers, ¿vale? Y es que ya ha concluido la cuarta temporada de The Boys, esa temporada que narrativamente transcurre en paralelo a la primera temporada de Gen V. Sí, digamos que para quienes no hayáis visto o Gen V o The Boys cuarta temporada, el impacto argumental de Gen V se produce concretamente en la mitad de la temporada de The Boys. En torno al capítulo 4 y capítulo 5, las consecuencias de Gen V temporada 1 se ven reflejadas ahí. Correcto. Temporada de 8 capítulos. Ya se ha confirmado que la serie acaba en su quinta temporada, que ya está confirmada. Qué pena, pero bueno, nada no, se termina pena, en la no, vida. Porque esta semana ha salido noticia de que hay spin-off. Ya. Que es la historia de los orígenes de Soldier Boy y Stormfront. Ya, ¿y eso tiene que ver con la escena post-créditos del último capítulo? Bueno, yo solo te digo que es lo que se ha confirmado. Que vale, habrá quinta temporada de The Boys que concluirá. Sí. Y que tenemos spin-off con Soldier Boy, Stormfront y con toda la historia de lo que pasó pues en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un poco esa parte que hubiera coincidido con la historia del Capitán América original. Hombre, es ¿no? que un poco. Soldier Boy es lo que es. Es reflejo de... Sí. Bueno, y... La versión oscura sí, la versión de Steve un poco Rogers. Darky del Steve, sí. La verdad es que Yo, si os digo la verdad, o sea, yo es que como soy muy fanático de The Boys, no sé si soy muy imparcial valorando la temporada 4 como tal, pero habiendo llevado ya tres en la espalda, como llevamos, tú piensas, pero esto puede ir a más, puede haber chicha para otros 8 capítulos de otra temporada, que es en este caso la 4, y que luego la cosa quede pues interesante, impactante, que vaya para arriba, que te ponga los pelitos de punta, que te haga reír en algún momento, que te haga espeluznarte en otros momentos. Pues oiga, para mí al menos sí. Yo digo sí. Funciona. Funciona y consigue prácticamente los mismos efectos, no la sorpresa, porque ya estamos muy acostumbradas a cómo se funciona en The Boys, pero al resto de niveles y de aspectos, yo creo que es una temporada muy fuerte. Se ha jugado bastante duro, en general, ya sea con violencia, con el retorcido argumento que tiene, con las filias sexuales de algunos De personajes en unos cuantos concreto, personajes, sí. y que en ese punto, en el concreto punto de las filias sexuales, parece ser que esta serie no tiene límite, lo cual es pues súper abrazable, ¿no? Porque dices, hostia, por fin un producto que tiene pues una orientación anglosajona, pero que no tiene límites en ese aspecto. Pues oiga usted, qué maravilla, o sea, me gusta, me encanta. Y además, si a eso le sumamos que hemos tenido pues algunas líneas interpretativas respecto a algunos actores y actrices que han estado sorprendentemente bien, y solo voy a citar quizás al giro más dramático que tiene el personaje de Butcher en esta temporada por cosas que le pasan en la trama, y que hemos tenido a un Carl Urban pues mucho más taciturno que socarrón, pero que ha sabido defender como actor, o sea, al 200%. A mí me encanta el puto Carl Es que Urban. además ha estado acompañado de un personaje nuevo, que Sí. creo que ya salió, o se apuntó en la tercera temporada, pero que le hace un poco de conciencia, de voz de la conciencia, de la mala conciencia, debemos decir, por otra Sí, parte. bueno, es Y Butcher. bueno, que se puede decir por quién está interpretado. Sí, por favor, porque es uno de los cameos importantes de esta temporada, ¿no? Tenemos a Jeffrey Dean Morgan. Sí, señor. El Entrando a grandiosísimo. tope en la función, y bueno, pues si tienes al Cal Urban con el Jeffrey Dean Morgan juntos, pues te puedes esperar muchas No cositas. puede salir nada bueno de ahí, y de hecho, pues no sale nada bueno. Pero yo quiero romper una lanza también, porque en la parte dramática, aparte de Leche Materna, que ha tenido su drama, Sí. Frenchy Kimiko, que están en constante drama Están también, hechos polvísimo. Hughie ha sido, tanto Hughie y Starlight han tenido Hughie por el lado paterno filial, Familiar, digamos, sí. una temporada muy dura. Starlight también por un lado político y porque realmente Vought, cuando mueve lo que es su brazo propagandístico, es mucho Vought. Es que es mucho Vaughn a todos los niveles. Son unos motherfuckers, con perdón. Pero Hughie las ha pasado canutas. Sí. Y luego también ha habido redención de personajes, personajes que realmente, viendo la deriva de Homelander, pues han decidido tomar cartas en el asunto aun a riesgo de sus propias vidas. Sí. Y en este sentido, la serie nos ha dejado con la incógnita de qué pasa con el personaje de Ashley. Que además, el momento ha sido brutal. A ver, yo, o sea, toda la serie, toda esta temporada ha estado a un nivel, pues, de notable, vamos a decir, no es sobresaliente, porque es una serie, llevamos ya 4 temporadas, no nos flipemos tampoco, pero he de decir que el último capítulo, el capítulo Hostia, ha 8, sido brutal. que yo lo vi anoche, para tenerlo fresquito, para comentarlo Porque te digo una hoy, cosa, aunque hay una quinta temporada, cierra muy bien la cuarta temporada cierra que y te quita un flipas. montón de incógnitas que ibas arrastrando toda la temporada y te las resuelve, O ¿eh? sea, a ver, todo el argumento de esta temporada 4 ha ido muy influenciado por el aspecto político, y en esto queremos decir que pues la parte Vaughn, que no se conforma solo con hacer muchísimo dinero, sino que quiere también formar parte de las decisiones políticas de Estados Unidos como nación. Ha habido gente que se ha borrado la serie por esta carga política que ha tenido esta cuarta temporada. Bueno, pero es que como también referenciándola a la realidad, no sé. Pero es que es una ficción. Pero es un reflejo a esas cosas que pasan. No, evidentemente. En cierta manera, a ver, es un paralelismo muy, vamos a decir, de media distancia, pero sí que se pueden hacer lecturas de hostia, es que claro, como ha pasado lo que ha pasado en estos dos últimos años allí, pues esto ha calado también en el guión de la serie. A mí me encanta. Civil War no se mojaba nada, claro, y aquí se moja más. Aquí se moja que flipas. O sea, se moja como en Juto Mojamuto, como mínimo. Y la cosa es que pues hemos ido llevando una trama, sin querer explicar mucho, política toda la temporada de Baugh con sus tentáculos queriéndose meter en la clase política y queriendo influenciar, y hemos llegado a lo que quería llegar yo, que es ese capítulo 8, en el que ya en los 7 capítulos anteriores se nos planteaba la situación como esto va mal, esto va mal, esto va a un sitio que no mola mucho, pero es que llega el capítulo 8 y es que no solo llegas a donde pensabas que se iba a llegar, sino que te pega una voltereta y te lleva a otro sitio peor aún del que pensabas. Y dices, al final de la escena del final, dices, qué cabrones que sois los guionistas de esta serie. O sea, chapó, os merecéis un puto 10 como guionistas. O sea, tal y como acaba la temporada en el capítulo 8, es como dices, hostia, os habéis atrevido, tío. O sea, pero había cosas que ya me esperaba, ¿eh? Sí, pero hay una línea que, digamos, yo tenía una cierta reticencia a que no pensaba que la fueran a pasar, sí. y la han pasado. Sí, sí, sí. Y la han pasado, y además, o sea, la han pasado y la han dejado atrás. O sea, no es que la hayan pasado un centímetro, sino que está ahí como a 2 kilómetros por allá atrás. Entonces, claro, tal y como ha acabado esta temporada 4, o sea, es que claro, ya te imaginas que lo que tú comentabas antes de la previsión de que va a ser la última temporada, la que viene, la 5, y claro que la 5 va a ser pues con todo esto que se ha quedado abierto en carne viva, candente, que dices, no podía haber peor final, sobre todo para los personajes de The Boys, que el que ha tenido este final de temporada. Y hostia, o sea es que es un final horrible, o sea, es el peor final que podía tener la temporada. Desde el buen sentido del buen guión, ¿eh? No lo digo que sea malo por malo de mala calidad. No, que sí, que sí. Por chungo para los personajes. Sí, y, sí, sí, porque te dejan una situación que dices, madre mía, si arrancamos de aquí y con el otro allá, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo le das la vuelta a esto? Pues es que esto no va a ser difícil. No sé cómo se le va a dar la vuelta, pero para eso están los guionistas. No, para eso están los guionistas, que seguro que lo tienen pensado. Exacto. Porque sí, quiero decir, sí. Si la temporada 5 es la que cierra, te aseguro que los guiones están escritos ya. Entonces, en ese aspecto, pues yo qué sé, o sea, la serie ha mantenido su nivel medio alto, lo ha dejado todo súper arriba en el cómputo final, y además, pues eso, ha integrado, aunque sea de forma un poco, a ver, argumentalmente ha quedado bien integrada, hablo de Gen V, a nivel actoral ha quedado un poco más tímidamente integrada, con un par o tres de personajes que aparecen por allí, se pasean en alguna escena y tal, y que quizás a eso se le podría haber sacado más partido, pero también eso implica que luego, a nivel guionístico, te pillas más los dedos. Porque si luego quieres también que Gen V tenga un poco de independencia argumental, pues imagino que si empiezas a mezclarlo mucho... Si los involucras mucho, pues claro... Al final no habrá manera de separarlo. No, porque al final esa implicación puede hacer que alguno de esos personajes acabe mal parado, ¿no? Pero bueno, entiendo que es igual una cuestión más de cautela argumental, ¿no? Porque además, viendo hacia dónde va la temporada 5 después de este final que hemos tenido, pues dices, bueno, es que claro, mejor no atarme en nada porque puede pasar cualquier cosa. Y de hecho es lo que te deja un poco de sensación el final, ¿no? Dices, bueno, esto ya te digo, o sea, no sé cómo acabará, pero no acabará bien. Y luego a nivel de nuevos personajes, como son Firecracker, Hermana Sabia y el nuevo Black Noir, bueno, decir que han tenido un peso específico diferente, sí, todos han tenido su protagonismo, la verdad es esa, pero yo creo que el personaje que más ha aportado a la trama ha sido el de Hermana Sabia. A ver, más que nada porque si algo le falta a los 7 es un poco de neurona. Sí. Entonces, sí, porque, claro, porque además el que Homelander no es tonto, ni mucho menos, pero sí que es verdad que se deja llevar demasiado por los impulsos. Eso, y no tiene perspectiva y visión a medio plazo. O sea, el tío es como muy a lo que tiene delante. Sí, no, claro. Y no piensa en las posibles consecuencias, eso, a medio plazo. De lo que pueda hacer, plazo, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso le falta, y le falta una neurona ahí que le controle. O sea, Homelander, o sea, ya sabemos qué pie calza. Aquí, o sea, lo hemos tenido desatado en todos los aspectos que se puede desatar. Me refiero que el tipo, pues es que está para encerrarlo desde el minuto 1 de la temporada 4. Ya estaba para encerrarlo antes. Sí, y en la 3 y en la 2. Pero es que ha llegado a un nivel que dices, hostia, tío, este pavo es que es peligroso. O sea, no es que sea peligroso, es que puede acabar con el puto mundo, ¿sabes? Uh-huh. Tal cual. Y esa sensación de emergencia te la transmite el guión también al espectador, ¿no? Y eso está muy guapo. Porque dices, joder, es que es chungo de narices. Es un hijo de puta, pero con todas las letras. Y la verdad es que, pues, el reflejo actoral ha estado muy bien. Y yo qué sé, al respecto del Sage, de la Sister Sage, a mí la verdad es que es un personaje que le ha dado un poco de más de vidilla a los siete, porque los siete realmente están muy limitados por la imagen y por la pose y por la estética, y necesitaban un poco de sangre nueva. Algún ideólogo o ideóloga, ¿sabes? Alguien que piense por el, aunque sea en la parte chunga, ¿no? De cómo hacer el mal. Pero me ha parecido que son tan de armas tomar los guionistas de The Boys, sí, que incluso un personaje que todo lo haga con el cerebro y que sea realmente una luminaria y que pueda planificar todo a largo plazo, también exploten sus filias sexuales. O sea, es que no se salva nadie. ¿Por qué no? Si todos, a ver, los seres humanos somos animales sexuales. Pues, sí, eso, no entonces, se puede, eso no se puede esconder. Quiero decir que no se escapa nadie. De hecho, sí. Y los registros a efectos sexuales de, bueno, amplísimos, la temporada con registros sexuales más amplios que ha habido. O sea, tenemos con diferencia. Tenemos aquí un catálogo de filias para usted, a ver cuál le gusta más o cuál le apetece que le practiquen, porque aquí tenemos eso, desde lo más estandarizado hasta lo más refinado o retorcido en cualquier caso. Y hemos aprendido también más cosas del gen V, cómo afecta a los animales, cómo afecta a los tumores, cómo afecta. Qué brutal el tema animal, tío. La granja. Es el episodio de la granja. El capítulo de la granja es espectacular. Y es, digamos, uno de esos ejemplos de que también se pueden incluir elementos de serie Super B en argumentos tipo A. Película de serie B de. Bueno, no vamos a hacer paralelismos porque estaríamos haciendo spoiler. Sí, pero hay una peli o dos en concreto. Desde Chicken Poultry a cosas así. Bueno, no vamos a decir nada más. Animales de granja. ¿Qué podéis pensar? ¿Qué podría salir mal? Sí, por eso. Y la verdad es que también a mí me ha gustado mucho. Diréis, va, porque es un negrata y te gusta siempre que los afros ahí siempre empujen mucho para adelante. Pero la responsabilidad y la dimensión que toma A-Train en la temporada. Bueno. También es muy interesante. A efectos actorales también. He hecho una referencia sin decir el nombre. Sí. Pero estaba hablando de esos personajes que han decidido, pues de alguna manera, valorar su posición en el organigrama, ¿no? Y hacer algo pues de redención. Sí. Porque al final es redimirse de errores del pasado, ¿no? Así es la cosa. Y no sé si nos dejamos alguna cosita más. Ah, sí, Model Milk, ya sabéis que tiene también una particularidad como personaje en la serie. Y es que en cada capítulo saca una camiseta o una sudadera de un grupo o artista de rap mítico. Bueno, lo que hace Hughie con los grupos y solistas ochenteros, lo hace Model Milk con los rappers, sí. Entonces, que sí, que consideréis que también esta tendencia sigue existiendo, y si ya habían salido muchos grupos en anteriores temporadas, pues en esta también. Tenemos Death Press, tenemos Digging in the Crates, tenemos un montón más de artistas ahí que no habían salido, Big Pun o Fat Joe, me refiero que, yo qué sé, tampoco es que haya tantos artistas de rap que puedan trascender a un público generalista, porque es algo que sigue siendo especializado, pero Mother Milk está ahí para representarlos y para recordarlos. Así que yo qué sé. Yo solo puedo hablar bonanzas de la temporada 4 de The Voice. Sí, a nosotros nos ha convencido y estamos esperando ya la temporada 5. Sí, y si en un momento nos aburrimos, pues nos cerramos una pierna. Por ejemplo. Y ya está. Y como nos va a crecer otra vez, pues ya, sí, yo qué sé. Le metemos un chute de alguna vacuna para probar cosas. Sí, sí, con glicerina. Y ya está. Y seguro que sacamos una vacuna ahí en un par de noches, sacamos una vacuna anti-supers. Pero mejor tener a Frenchy cerca. Sí, joder, vaya, menudo elemento. Otro que ha pasado, un calvario dramático, ¿no? Por la temporada, pero sí, bueno. Sí. También lo ha llevado bien, en efectos actorales. Me refiero que, dentro de lo que cabe, que es un perfil de personaje que está más o menos orientado a la acción, pues ha tenido su parte también de interpretación dramática, que ya está bien también. Sí, ha habido mucho drama, ¿eh?, esta temporada, la verdad. Pero bueno, sí, bueno, pero es que como iba todo aderezándose con otras cosas, es que claro. Pero es que la situación es dramática, que es lo que es. Sí. O sea, es que. Nos podemos reír mucho con las hostias, con las decapitaciones, con los desmembramientos, con las aberturas en canal que algunos personajes someten a otros, pero la situación globalmente es súper dramática porque ese puto país se va al carajo. Bueno, y el puto mundo. Directamente, y claro, y el mundo después de ese país. Claro, correcto. Tal cual. Vaya plan. O sea, The Voice va a acabar siendo una distopía, o ese camino lleva. ¿Lo dejamos aquí o qué? Lo dejamos aquí porque si no, te digo porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar de lo hablar, que tenemos que hablar. Del capítulo 7 de los dragones, que bueno, que han pasado cositas, ya el final del capítulo 6 ya lo apuntaba y realmente, pues sí. Sí, ha sido un capítulo como de casting, ¿no? Un poco. Bueno, ¿O es mucho hablar esto ya? No sé. Pero ya dijimos que al final del capítulo 6... tenemos algo que nos imaginamos porque no nos lo enseñan en pantalla y claro, ese éxito entre comillas lo que provoca es un efecto llamada. Sí, digamos. Podemos decirlo así, ¿no? Sí, tal cual. Y entonces pues se empieza a explotar una vía que no se había explorado para lograr cierto acercamiento del hombre al dragón. Sí, vamos a decirlo de esta manera tan críptica. Sí, porque además, o sea, ya sabéis que acumular dragones no sirve de nada. Si no tienes jinetes. Si no los sabes manejar. Entonces, bueno, los dragones, por lo que se nos ha contado en la serie y por lo que sabemos de algunas partes de los libros, son seres hasta cierto punto independientes, pero que cuando, digamos, tienen relación con algún ser humano, es porque ellos lo deciden. Correcto, entonces, es porque lo aceptan. Entonces, claro, no es fácil que cualquiera se pueda subir a un dragón. O sea, ha de haber un vínculo entre el humano y el dragón para que el dragón acepte que ese humano pueda ser su jinete. Así tal cual. Y pueda crearse ese vínculo. Pero, por otra parte, también un dragón que nunca tiene un vínculo con un humano, de alguna manera se siente mal y está pues realmente angustiado. O sea que es... Como que le falta algo. Claro, ¿no? Es contraproducente también para el dragón no tener un vínculo con alguien de arraigo Targaryen por lo que sea. Porque claro, el arraigo Targaryen te puede venir de muchas maneras. Porque aquí recordemos que ya en la serie de Canción de Hielo y Fuego lo que iban haciendo los reyes por los prostíbulos, pues... Era dejar descendencia. Sí, dejar espermatozoides por todos los sitios que podían, los motherfuckers. Y de hecho, pues, tener con un Baratheon, el cruce de un Baratheon y un Lannister, Baratheon recio y moreno y Lannister rubio, y que los tres hijos te salgan rubios, ahí están pasando cosas raras. Extraño, entonces, bueno, extraño total. Todas las relaciones incestuosas, todo lo que eran... ir los reyes y tirar carnes al aire o las reinas, frecuentar burdeles, pues eso hace que la palabra bastardo sea uno de los términos, o bastarda, más de moda en Poniente y en los siete reinos en general. Sí, porque es un grupo social que está en alza, al menos en la Casa del Dragón. Claro, entonces en Juego de Tronos tenemos la batalla de los bastardos. Sí. Aquí este capítulo no se llama así, pero yo lo llamaría el casting de los bastardos. Sí, realmente el capítulo se llama The Red Sowing, pero eso no quiere decir que nosotros podamos ponerle el título que nos dé la gana, porque paso hacemos el programa. ¿El casting de los bastardos te parece bien? Me parece perfecto. Sí, porque además lo que ocurre al menos en una parte del capítulo, me recuerda a algunos concursos de televisión, pero adaptados a la época de, sí, no, claro, de Juego de Tronos y de Poniente, ¿no? Me refiero que pues un casting así, el rollo medieval, así, pues me parece muy acertado, muy ocurrente. Además, también vemos que hay cambios en las tierras de los ríos también. Ese digamos estancamiento entre comillas argumental que hay en Harrenhal, que es el eje de las tierras de los ríos, parece ser que se ha deshecho o se va a deshacer próximamente. Que yo dije la semana pasada que me daban ganas de ir a Daemon y darle una hostia, una buena hostia para ponerlo a andar y que se Pongan las putas pilas. Que se ponga, ¿no?, las pilas. Sí. Y la hostia se la ha dado un chaval de 16 años. Me encanta. Es, además, un Tyrell de 16 años. ¿O es un Tyrell o un Tully? Hay un Tully, perdona. Es Tully porque no, es de las truchas. Sí, es de las truchas. Sí, es un Tully. La truchita. Me he equivocado yo. Un Tully de 16 años. Me encanta el chaval. El actor se llama Archie Barnes. Sí, y... correcto. Y además era un actor que se había visto en alguna escena de capítulos anteriores, sí, muy apocado, pero... Sí, es que le iba a caer un marrón encima dentro, sí, de poco, sí, y de hecho ahora ya le ha caído el marrón. Realmente, en este capítulo, su irrupción como personaje... bueno, pues se come buena parte del capítulo y realmente le pone las pilas a Daemon. Sí, y además con una soltura actoral guapísima, abrumadora, de esas que dices, bueno, como un chavalín se va a poner en medio de un grupo de barbudos, ceñudos, malhumorados, que están cabreados todos por muchas razones y los va a poner a todos firmes. Y el chaval lo consigue. Y a mí me encanta, ¿no? Es un poco el efecto de la chica que reinaba en la Isla del Oso en su momento, en, sí, la, señor, serie madre, cuando, sí, tuvo, señor, que tomar decisiones importantes en el cónclave de señores y banderizos del norte, ¿no? En su momento. Sí, bueno, que recordemos era la actriz Bella Ramsey. Exacto. Que luego hemos podido ver más crecida en The Last of Us. Exacto, a pero eso iba. Nos retrotrae el un poco a lo que pasó en Juego de Tronos con esa nueva regente que le puso las pilas a todos los norteños. Exacto. Pues y aquí, les leyó la cartilla. Pues aquí pasa un poco, pero en las Riverlands y parece ser que por fin va a haber pues algún tipo de alineamiento pues de esas casas y de esos banderizos. Era Liana Mormont. Exacto, para los sí, porque era también a los completistas. Del linaje Mormont, famoso de Juego de Tronos. Y por fin, pues eso, lo que decía, que con esa gran cantidad de ejército a efectos numéricos que hay en las Tierras de los Ríos, parece ser que por fin va a haber pues una cabeza y un sentido y un destino para esas tropas, ¿no? Lo cual nos lleva a que, pues, solo nos queda un fucking capítulo de esta temporada y que ya lo decíamos hace unas semanas, o sea, esto se va a quedar a las puertas de algo y nos vamos a quedar como a dos velas, ¿no? Cuando venga el capítulo de la semana sí, que pero, viene. Sí, pero siempre el tema de tanto Juego de Tronos como los dragones tienen la virtud de, en el último capítulo, darnos una buena torcida de culo, o una voltereta, meternos algún acontecimiento que nos deje con los dientes muy largos, sí, para esperar uno o dos años a la nueva temporada. Yo creo que este capítulo final de La Casa de Dragón, y más que han recortado dos capítulos de lo que fue la primera temporada, no va a ser una excepción. A ver, la última escena, la escena de, digamos, aérea, por decirlo de alguna, sí, forma, eso... Ha sido como una especie de, no sé si aviso o de preámbulo a algo, no sé. Hombre, tiene pinta y además los problemas además, para, esa escena para cuando tú no puedes imponer del todo tu voluntad y ves que si no impones tu voluntad y no haces un renuncio, las cosas se pueden poner muy feas. Sí, y aparte, yo no sé, pero tenemos a un personaje también... perdido, que yo no sé qué hace ahí, porque le han dedicado bastantes minutos en el capítulo, no voy a decir quién, porque eso puede implicar spoiler, pero que está como, que se siente desplazado de sus funcionalidades oficiales. La Dama del Lago. Sí, y se ha ido a dar un voltio por ahí, pues por el bosque real, a reflexionar y a, yo qué sé, o a inspirarse o algo. Yo no sé qué va a pasar es ahí, que pero igual vuelve con alguna... Hablábamos la semana pasada del, sí, ninguneo a las dos matriarcas, sí, y mientras que una matriarca se está reponiendo del ninguneo y está logrando llevar, digamos que, al mochuelo a su olivo. Sí, y falta que le hacía. Y falta que le hacía, pues por el otro lado, todo lo contrario. Sí, es como que el ninguneo se acrecienta. Se acrecienta y ya nadie le hace ni puto caso. No la echan de menos. No, o sea, y bueno, pues... Es muy fuerte. Pero pues realmente ha decidido darse un tiempo. Ya, dejémoslo así. Darse un tiempo antes de que acabe la temporada, que dices, bueno, vamos a ver, querida. Aunque yo creo que quiero pensar que igual, pues eso, los guionistas la han llevado a un retiro argumental porque va a volver con alguna cuestión, no sé. Al fin y al cabo es uno de los personajes principales y... A ver si va a acabar haciendo una cura del bienestar. Bueno, pues oye, es una vía que yo la veo perfectamente válida y que sería pues muy entretenida a efectos argumentales. Bueno, pero bueno, veremos. No lo sé si eso irá por ahí o irá. Saldremos de dudas el lunes que viene. Sí, porque además no es que nos queramos callar ya, pero estamos empezando a estar fuera del tiempo. No sé si te queda algo en el tintero de decir del capítulo de La Casa del Dragón. Nos podría caber, si tienes que decir algo más. Es un buen preámbulo al capítulo conclusivo de la temporada. Y bueno, se vienen cositas. Se vienen cositas y además, lo peor de todo, sabes que es Jordi. Y yo lo digo con cariño porque lo contaré con otra compañía en el estudio. Pero lo peor de todo es que no podremos hablar la semana que viene juntos de este capítulo. ¿Por qué? Porque te vas de vacaciones, tío. Sí. Entonces, yo estoy hundido, te lo juro. No estoy hundido porque tengo respaldo, porque, de nuevo, ya os podéis imaginar, pues vamos a tener unos cuantos programas, tres en concreto después de este, en el que vamos a tener una selección de prescindibles que van a complementar la ausencia de Jordi. Pero eso implica que también, pues eso, no estarás aquí para hablar del capítulo final de La Casa del Dragón, pero podemos hablarlo igual a final de agosto, yo qué sé, tío. Yo qué sé, ya veremos cómo lo montamos, o veremos si tecnológicamente es asumible lo de intentar el teléfono nuevamente o no, pero ya veremos. Bueno, se pueden hacer pruebas y valorar si realmente, pues eso, podemos hacernos ahí un huequito para... Aunque sea para los 15 minutos finales poder comentar el cierre de La Casa del Dragón. Bueno... Yo no sé si además los Expendables que vengan la semana que viene ven La Casa del Dragón o no, porque igual lo tengo que comentar yo solo porque no la están viendo, que también podría ocurrir. Sí. Pero bueno, yo qué sé. A mí me consta que sí. Ironías de la vida que ya veremos cuántas son, pero sí, la verdad es que estamos llegando al final, Jordi se va de vacaciones, yo me quedo con los becarios y las becarias con cariño, más Expendables que becaris, a partir de la semana que viene durante 3 semanas y bueno, yo que sé, al principio del programa hemos cometido un latrocinio musical, hemos empezado con un grupo de que realmente principalmente no nos agrada nada, pero a mí menos aún que a Jordi, pero había razones argumentales para utilizarlo y por esa razón le hemos dado caña, pero nos vamos a marchar con otro tema de Deadpool and Wolverine, de su extensísima y también, por qué no decirlo, populística banda sonora que tiene a efectos de canciones mitológicas de los 90 sobre todo, que aparecen en la película y nos vamos a marchar pues un poco para balancear un poco el karma, ¿no? Yo no soy del karma, pero entiendo que hay que tener un poco de criterio y dejar las cosas como más o menos, pues eso, a la misma altura, ¿no? Entonces, si hemos empezado fatal, vamos a irnos un poco mejor, ¿no? Musicalmente hablando. Hombre, yo creo que sí. Entonces, yo qué sé, yo tengo por aquí, Jordi, preparado a unos australianos que tienen un nombre que son como unas siglas de cosas... Sí, como la corriente alterna, corriente continua, ¿no? Eléctricas, sí. AC/DC, que también, como no, pues a ver, es una peli de supers. ¿En qué película de supers no sale AC/DC? Pues en la que mayoría. Se lo digan a las de Iron Man, por ejemplo. En la mayoría, pues bueno, aquí también sale. Y de hecho, pues el tema que sale de AC/DC en Lobezno y Deadpool, pues es... Hell's Bells, las campanas de los infiernos, ¿no? Podrían... Las campanas de infierno, sí. Vale, pues esta va a ser la canción que usamos para despedirnos de este Sin Audiencia tan apretado que hemos tenido que correr, mordernos la lengua y muchas cosas más para que nos cupiese todo en estas 2 horas prácticamente de programa que tenemos, pero ya nos marchamos como es debido en este programa y Jordi, te deseo que tengas unas geniales vacaciones y a ver si cuando vuelvas esto sigue en pie o se ha venido abajo por las causas que todos sabemos. Yo creo que seguirá en pie durante muchos siglos como Harrenhal. Valar, bueno, Morghulis. Motherfuckers de Deadpool o de Lobezno.